You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 223 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos también a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M. Bienvenidos a este programa 223. Programa Horroris Causa, cargadito de horror canino. Mucho terror para que se os caiga el costo por la patilla abajo. Empezamos. Cagadito estoy, doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Uy, qué bien da miedo esto, ¿eh? Estamos a tope. Es un miedo un poco de sintetizador, que es el que más miedo da, porque apela a mi juventud. Yo fui joven alguna vez, aunque no lo penséis, amigos. Miedo horterilla también, un poco. También. La culpa de todo este programa la tiene María Canina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a mí esta canción, cuando la escuché la primera vez de pequeña, era una canción que me acojonaba un huevo. Y la otra mitad de la culpa de este programa la tiene Juan Franes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a la hora del terror. ¿Qué pasa hoy aquí? Pues que vamos a hablar de miedo. Miedo, pánico y terrores que le tenemos a este planeta. Bueno, miedo y una vuelta de tuerca a... Sí, por supuesto. Al miedete. La vuelta de tuerca canina que no puede faltar. La verdad es que los oyentes siempre piden: oye, ¿cuándo os marcáis otro monográfico de esos que hacéis así de temas rarunos? Y este os va a molar. Porque si os gustó el especial música a la derecha, si os gustó el especial música a la izquierda, este está abajo de todo. Aprovechamos para saludar a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de esta desmembrada piel de toro. Y también os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y la dirección de nuestro podcast barriocanino.blogspot.com, donde tenéis los 222 programas anteriores a este y también la dirección de nuestra nueva flamante página web de Agora Sol Radio, agorasolradio.org. Y dicho esto, quedamos en manos de quien pueda salvar nuestro alma esta noche, aquí fresca, en Madrid. ¿Y por qué vamos a hablar de terror? Pues porque se acerca una fecha. Una fecha que... Yo aquí quiero que nos quitemos las caretas. ¿Halloween o Día de los Muertos? La careta de Jason me la quito yo. Hombre, mola más Día de los Muertos. Difuntos, todos los santos. Suena como... Halloween ahora nos suena como muy a fiesta, pero... Hubo un momento en que esto... Pero no solo eso, es que al final el Día de los Santos en España es un coñazo, porque consiste en ir al cementerio y comer huesos de santo. Eso en Madrid. Halloween. Eso en Madrid. Estados Unidos en la pera. Te lo pasa bien, te ponen peli de miedo, te vas a pedir chuches. Bueno, depende de la familia. Porque ¿esto es una fiesta? Mis abuelos, bueno, mi abuela ponía en la noche esta de los muertos, ponía velas en el salón. Y daba bastante miedo atravesar el salón ahí con los cirios estos puestos cuando eras pequeña. O sea, que cuidado, que aquí familia, acojonaba bastante. En mi familia también. Para estas fechas desenterramos a los muertos de la familia, los invitamos a cenar. Nos sentamos todos, los vestimos bien a ellos y ponemos plato para todos. No, yo desde pequeño ya notaba que ellos no comían, pero... Pero ahí estaban. Ahí estaban. Oye, esa es una buena tradición para recordar, sí, señores. Pero de todas maneras, de lo que vamos a hablar hoy es de pelis de terror, básicamente. Pelis de terror, a ser posiblemente que tengan un giro social, que ya sabéis que a eso a nosotros nos gusta. Aquí, hasta hace relativamente poco, hasta de hecho que hemos empezado a importar Halloween, lo del cine de terror en la víspera de Todos los Santos no se hacía nunca. Con mucho te echarían pelis pues religiosas, de la Virgen María, o cosas por el estilo. En Facha Madrid, en los años 90... Finales de los 90, principios de los 2000, en Halloween sí que ponían películas de miedo, porque yo me acuerdo. Y luego dejaron de poner. Ya nunca ponen películas de miedo para la Noche de los Muertos. Yo me acuerdo de los domingos con Noche de Lobos. Qué guay. Sí, señor, Noche de Lobos. Qué buenas películas y qué inmensas bazofias que pululaban por pantalla, madre mía. ¿Y cuántas veces ambas cosas van unidas? Sí. Pues, si os parece, empezamos con un tema canino y, por supuesto, terrorífico. Claro. Va de perros, ya sabéis. Bueno, antes de empezar a meter nuestras interminables chapas, ya sabéis, hoy vamos a hablar de películas y de sus tramas. Así que vuelvo a decir que todo este programa es un spoiler alert enorme. Avisados estáis. Intentaremos no contar el final Pero bueno, en fin. Pero de algunas... Una sí, avisados estáis. Si vamos a contar el final de La Noche de los Muertos Vivientes y no la habéis visto, os jodéis. Porque tendríais que haberla visto ya. Exacto. Así que lo sentimos mucho. Pero ahora vamos a hablar de perros. Así que empezamos con nuestro tema canino. Me fascina cuando dice lo de Easy Cuyo. ¿Pero cómo que Easy? ¿No ves que es un perro del diablo satánico que te va a comer ahora mismo? ¿Cómo que Easy? Que tiene toda la nariz babeando y supurante de pústulas y cosas. Le llamean los ojos. Easy, ¿cómo que Easy? Bueno, esto es uno de los inconvenientes, entre comillas, de las pelis de terror, ¿no? Si no se acabarían enseguida. Es como lo de subir al segundo piso, ¿no? Pues, hostia, si te quedas en el primero y te matan, a la mierda la película. Separémonos para encontrar a también a Jimmy, que se ha perdido. En fin, dale. Sigamos. Vamos a hablar de perros y de cine. Ya lo habréis adivinado muchos al escuchar este corte que hemos puesto, así que la lección era obvia. Toca hablar de Cuyo en inglés o de Cujo en España. Básicamente, que es la adaptación cinematográfica de la conocida novela de Stephen King. La verdad es que las adaptaciones de Stephen King a gran pantalla suelen ser una de cal y otra de arena. Uh-huh. Hay películas brillantes y hay bodrios inmundos. No. Películas brillantes. Hay más bodrios que brillantes. Hay muchos más bodrios que tal. Eso con cualquier autor, porque hay en general muchas más pelis bodrios que pelis buenas. Pero es que es difícil llevar los libros de King, es complicado, sí, llevarlos densos, a... Densos, sí. Y no solo porque sean densos, sino porque... No sé, el tío profundiza mucho en la capacidad de raciocinio, no sé qué, no sé cuánto, del ser humano, y eso es difícil plasmarlo en la pantalla, bastante complicado. Y luego tiene mucha fantasía, que también es difícil de plasmar. Tenemos pelis molonas, como Carrie o Misery. Personalmente Misery me gustó más la película que el libro. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, mucho más. También tenemos Dolores Claiborne, que en España se tituló Eclipse Total. Las adaptaciones de Frank Darabont, por favor. Cadena Perpetua, La Niebla o La Milla Verde. La niebla es inmensa. Y tenemos bodrios inmundos como La Tienda, Miedo Azul, la adaptación televisiva de It, que da bastante más pena que miedo. El Cortador de Césped, que es bastante es bastante cutresca. Y un largo, como hemos dicho, larguísimo, etcétera. Había la de Garden Roses, esta que era en dos películas interminables de 2 horas y media que no aguantabas ni media de la primera. Decías, pero va a morir alguien aquí. En fin. Bueno, pues hemos dicho también que queríamos hablar un poco de cine de terror con contenido social. Y justo Cuyo no tiene este contenido social o político claro. Como todas las obras de Stephen King, sí que hay mucha crítica a la América profunda, que el actor parece odiar visceralmente. Esto lo notaréis. Aunque no le hayáis oído escuchado hablar nunca ni leído ninguna entrevista suya, con que leáis sus libros lo vais a notar. Eso es curioso porque él aparentemente parece un auténtico palurdo profunda. Pero les odia a muerte. A los fundamentalistas religiosos, los rednecks, el machismo, el alcoholismo, todo esto siempre lo denuncia y todos los personajes zafios de sus novelas son los que hacen estas cosas. Eso se llama clasismo, ¿eh? Sí, puede ser. Ya sabes, el clasismo de los malditos liberales. Exacto. Bueno, en Cuyo encontramos, por supuesto, estos personajes odiosos. En concreto, los dueños del perro, que el perro se llama Cujo. Vamos a empezar a decir Cujo, hombre. El perro se llama Cujo. Pertenece a una familia, del padre es un mecánico y es un maltratador, un violador y es lo peor. Y el vecino es el borracho de turno. Estos son los dos primeros personajes en caer. Por supuesto, esto no es lo importante en la trama. No digáis, ya me las están fastidiando las películas. No, esto no es lo importante en la película. La historia trata de Perro, Cujo, que mientras persigue un conejo, es mordido por este y le transmite la rabia. No hay nada sobrenatural aquí. No hay fantasmas, el perro no está poseído, no es un perro demoníaco, nada. Es un perro rabioso. Luego tenemos una familia que es la protagonista en sí de la historia. En las relaciones familiares es donde se desarrolla toda la trama. Llega un momento en el que la madre y el hijo de la familia protagonista se acercan en el coche de la madre a hacer una reparación al taller. El perro ya estaba haciendo de las suyas, ya ha ido matando gente y ahí son atacados por el perro. Se quedan atrapados la madre y el hijo en el interior del coche. El perro se ensaña con el coche, muerde, babea. Y aquí empieza el meollo de la película, que es un clima bastante extenso. Entonces, todo esto es lo que merece la pena de la película. El cómo la madre tiene que salir del coche, enfrentarse al perro y conseguir escapar de ahí, porque por supuesto el coche se jode, no puede encenderlo, y al hijo le está dando un ataque de insolación, porque además se quedan un día y pico metidos ahí dentro. Y el perro ahí aguantando, Y el perro aguanta. Esta escena, que es bastante larga y ocupa mucho metraje de la peli, tiene mucho suspense, está muy bien hecha y aquí además se cruza el género de terror. Pasamos de los animales asesinos, ya sabemos que hay muchos, tenemos tiburones, tenemos pirañas y un largo etcétera que incluye, atención, ranas, ovejas y musarañas. Os recomiendo buscar Frogs, una película de los 70, Ovejas asesinas, bastante reciente, y Musarañas asesinas. 2 de Roger Corman. Pero como musarañas asesinas, es un animal diminuto. Pero había crecido. De hecho, la película eran perros disfrazados. O sea, es una película de Roger Corman, presupuesto cero. Y esta entrada, perros amigos, disfrazados. Esta entrada, amigos, viene patrocinada por la Asamblea Animalista Antiespecista de Madrid. Entonces, como hemos dicho, pasamos el subgénero de animales asesinos al de estoy atrapado y no puedo salir. A mí eso, cuando está bien hecho, me encanta. Y además me gusta que lo mantenga. Si toda la película alguien está atrapado en un sitio y no puede salir y está bien hecho, yo voy a caer rendido. Por ejemplo, me encantó la película de Barriet, la de Encerrado, que toda la película es un tío dentro de un ataúd en la guerra de Irak, encerrado. Y solo habla con sus actores por el móvil y no hay nada más en la película. Pues a mí me pareció que 80 no estaba bien minutos, tratado eso. A mí me encantó. Me encantó por el hecho de que estuve toda la película en vilo y no dije, joder, qué coñazo, a ver si ponen algún recuerdo y hay una salida al ataúd o algo. Claustrofobia. Yo ahí lo dejo. Sí. Pues yo os traigo perros malditos, os traigo la conjunción absoluta del mal. Perros malditos catalanes. ¿Podéis pedir algo más? Sí, parar de hablar de Cataluña, por favor. No, hombre, no. Estos son perros malditos catalanes por un motivo. Voy a hablar de los dips. Esto la gente de una determinada región de Gerona sabrá de lo que estoy hablando. El dip es un ser mitológico de la mitología catalana, ancestral, antigua. Es una especie de perro vampiro, malvado y peludo. O sea, lo tiene todo. Es un emisario del demonio que, además, es cojo de una pierna y se alimenta de la sangre de las personas. Perdona, perro vampiro, pero con colmillos de vampiro. A ver, es un animal mitológico. Puede ser como tú quieras. Puede ser fantástico, vamos. Es que con la dentadura que tienen ya los perracos y encima le ponemos colmillacos de vampiro, madre mía. Y una pequeña trompetilla de sección, así. Bueno, en fin. Este perro, que bueno, ya os digo, pertenece a la mitología catalana, está presente hoy en día porque hay un pueblo en Gerona, en Tarragona, que se llama Prat Dip. Y que Prat Dips es el prado de los Dips, era el prado donde estaban estos perros mitológicos malditos y vampíricos. Bueno, pues este pueblo hoy en día en su escudo mantiene a este perro con una patita levantada así como cojo, este perro vampiro mantiene, y en la entrada del pueblo tenéis una escultura, un monumento a estos Dips mitológicos y demoníacos. Hay más perros satánicos en nuestra piel de toro. En Tenerife, en Canarias, hay otros perros lanudos malignos, conocidos como guayotas, encarnaciones animales del demonio, o los tibicenas, que son espíritus de perros malignos que te asedian por la noche. Joder. Tenemos un montón de perros malignos en nuestra mitología. Esto me llena de orgullo. Muy bonito. No tenía que venir Stephen King a contarnos nada, ya teníamos muchas cosas. Una película de los Deep. No se la demos a la Fantastic Factory, que la caga. Yo se lo dejo ahí, es una idea demasiado buena para dejársela. Bueno, vamos ya con el tema canino, por fin. Después de todo esto, para ilustrar esta canción, estamos hablando de perros rabiosos. Pues vamos a poner un tema de mis adorados Black Lips, maravillosos garaje punkies de Atlanta. Y el tema se titula Mad Dog, que es como perro loco, pero que también se puede traducir como perro rabioso. En realidad, los Black Lips no se refieren a ningún perro, senso estricto, pero hacen un provocativo juego de palabras entre God, Dios, y Dog, perro. Como me encanta esa, el God Dog, eso, lo hemos dicho aquí muchas veces. El God Dog, lo hemos dicho muchas veces. God live like a devil dog, a goddamn mad dog. You are a lie, Mad Dog. Que perfecto. Es, Dios vivió como un perro malvado, un maldito y loco perro. No eres más que una mentira, perro loco. Bueno, ahí queda eso para quien quiera entenderlo. Black Lips. Because it just might be the last thing you do. Count your clockwise, open your eyes, see you backwards, spinning faster, dodging like a devil dog, a goddamn mad dog. You're lying, you're not so mad dog. Bueno, pues continuamos con nuestras pelis de miedo. Y la siguiente que os vamos a presentar es El amanecer de los muertos, que como ha dicho antes Juanfran, si no lo habéis visto... A chincharse. Del gran George A. Romero. Voy a hacer una pequeña introducción de Romero, que falleció este verano a los 77 años, una pena. El hombre era mayor, es verdad, pero nos ha dejado grandes películas. George Romero fue, sin duda, el inventor de las películas de zombie de serie B. Con bajo presupuesto y con un pozo de crítica social por debajo del gore y la sangre. Romero no solo hizo películas de zombies, de hecho es curioso que su segunda película, There's Always Vanilla, de 1971, era una comedia romántica barra drama que parece que fue un fiasco. Y un documental sobre la carrera deportiva de O.J. Simpson. Eso sí que es terrorífico, amigo. Ya, la verdad que sí. Yo cuando lo leí me sorprendió bastante. Pero lo cierto es que el grueso de la filmografía de Romero son películas de terror. Y la película que he elegido ha sido su primera película, La noche de los muertos vivientes, aka Zombie, del año 1968. Una película con un presupuesto bastante escaso, pero con una originalidad extraordinaria. Aunque ahora no lo parezca porque estamos saturadas de películas y de series de zombies. Pero a finales de los 60 no era habitual ver muertos vivientes en las pantallas de los cines, ¿no? Es parecido a las sensaciones que cuenta la gente que ha ido a ver al cine, yo qué sé, El exorcista o La profecía, ¿no? Que ahora aparecen así peliculillas que no asustan mucho, sí, no, pero hay que ponerse en el contexto de la época. Ya. De hecho, además, había habido muchas pelis de zombies a lo largo de la historia, pero en este momento él es el primero que crea el zombie moderno, por decirlo así, el zombie que se alimenta de comer la carne de las víctimas. I Walk It Was the Zombie de Jacques Tourneur. Claro, había un montón de pelis y siempre eran los zombies, venían de la mitología del vudú, siempre. Eran negros. Los muñecos que estaba manipulando un ser maligno para dominar el mundo, básicamente. Un chamán que sacaba negros de la tumba, sí, y los utilizaba para algo. Esto eran las pelis de zombies antes de que llegase Romero. La peli de White Zombie, ¿no? Sí. Habla precisamente. Sí, sí, sí. I Walk With a Zombie también. Sí. Bueno, pues el argumento, que parece así simplecillo, empiezan con dos hermanos, Barbara y Johnny, que acuden al cementerio a visitar la tumba de su padrastro. Johnny, que es un gilipollas, se merece morir. Es verdad, ¿eh? Sí. Está asustando a Bárbara y de repente aparece un extraño hombre que no podemos definir qué le pasa, ¿no? Es un señor mayor con traje blanco, que forcejea con Johnny, este cae al suelo y dándose un golpe en la cabeza, va y se muere. Creo que tenemos un clip de que muestra el gilipollesco, la gilipollesca actitud de Johnny. De Johnny. Juzgad por vosotros mismos. Well, you used to really be scared here. Johnny. You're still afraid. Stop it now, I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. They're coming for you. You're ignorant, Johnny. You're an ignorant. Johnny, despierta, tronco. Me reafirmo, Johnny, jódete. Mueres por su normal. Ay, pobrecito. En fin. Bueno, pues Barbara, aterrorizada, huye y se encuentra con Ben, el protagonista negro de la película. La película, de nuevo, repito que se rodó en 1968 en pleno apogeo del Ku Klux Klan y el protagonista es negro. Romero afirmó en su día que era sin duda una película que habla del racismo, del capitalismo y del papel del ejército estadounidense en la guerra de Vietnam. ¿Los zombies son el ejército? Puede ser. Esto es como las letras de Barricada. Pueden hablar de cosas que no entiendes, pero están ahí. Bueno, pero son las de Rosendo. Sí. No, también igual. Con diferencia, además. Yo recuerdo un documental en el que George Romero decía que lo del... que el protagonista fuese negro, que al final fue una casualidad. Que ellos simplemente eligieron al actor que lo había hecho mejor durante el casting, que resultó ser un negro. Luego esto sí que se convirtió en una especie de símbolo, ¿no? Porque el protagonista es el que lleva siempre la iniciativa todo el rato. Y hay una cosa muy... En la película hay un momento que abofetea a uno de estos idiotas que pululan por ahí, que se pone muy histérico, un padre de familia, y el negro le abofetea. el padre de familia es blanco. Esto causó una sensación tremenda entonces. ¿68? Un negro en pantalla bofeteando a un blanco. Es que aunque él diga que no lo eligió adrede, pero sí que es verdad que tuvo que causar impacto en aquella época. Estados Unidos. Bueno, igual que ahora menos, porque estamos a lo mejor más acostumbradas, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a ver cómo el negro amigo muere. Y no solo eso, sino que en este tipo, en las películas que no iban de algo racial, no había negros. O sea, los negros siempre aparecían porque había una excusa racial. Claro. Aunque fuesen protagonistas, siempre era porque, en el fondo, estaban haciendo del negro. Aquí no, aquí es un personaje más que es negro, simplemente. Bueno, pues como hemos dicho, la película alude al tufillo del racismo en varios momentos, y sin duda el apogeo del racismo es el final de la película, cuando parece que están a salvo los que han sobrevivido. Y cuando Ben sale a la puerta para pedir ayuda, la ayuda es la muerte. O sea, le disparan, le asesinan. ¿Alguien puede pensar que es porque los blanquitos de fuera le confundieron con un zombi? Pues no. Simplemente aprovecharon la ocasión de asesinar a un negro, disfrazando su argumento en confundirlo con un zombi. Y esto se ve claramente, no es una opinión mía de cuando yo estaba viendo la peli, ¿no? O sea, al final, que parece que se van a salvar, llegan estos notas y le matan por ser negro. Ya está. Además, nos enseña a qué situaciones llegan algunas de las personas en situaciones extremas, ¿no? Las peleas que surgen en la casa y que funcione lo del sálvese quien pueda, que da bastante vergüenza ajena. Y al padre a veces dan ganas de meterle, como en la película La Niebla, que le pegan un tiro a la mujer aquella fanática, pues algo parecido. Es que estaba bien merecido el sopapo que le suelta el protagonista. Solo se la tenía que haber dado a Johnny también. Lástima que había muerto ya. A Johnny se lo comieron, que es mejor. A lo largo de las pelis de zombies de Romero, este argumento ha sido una constante. Mostrar a cierto tipo de personas cómo se comportarían en situaciones extremas, donde la solidaridad, la unión y la fuerza del grupo, que aquí es importante, para muchos no existe. Define también muy bien el comportamiento del ejército en estas situaciones. Si normalmente se extralimitan en sus funciones, Romero deja claro en sus películas que el ejército no está para ayudar a la población civil, sino para someterla a una supuesta protección, ¿no? En 28 días después se ve ahí. Yo creo que en todas, claro, en todas las películas de zombies. Se le nota a Romero que tiene algo ahí. No, pero es que en casi todas las películas de zombies, cuando llega el ejército, tú sabes que es algo peor. Va mal. Es peor. Siempre es peor. Mal, sí. Siempre se va a tomar por culo todo. Totalmente. Y luego un poco la tercera pata, pues podrían ser los medios de comunicación, ¿no? Que ellos lo saben y lo ven todo, y de ellos debemos fiarnos. Y el grupo, de hecho el grupo en la película solamente tiene noticias a través de la radio o de la televisión. Perdona. En Dawn of the Dead, que podríamos decir que es la segunda parte de La Noche de los Muertos Vivientes. Aquí es donde los medios de comunicación, además, yo creo que Romero hace, en la primera ya hace una crítica, pero en Dawn of the Dead ya es como lo ridiculiza, o sea, como Futurama hablando de la Fox, ¿no? O sea, es como, por favor, el típico reportero de telediario así peinado tal, estos seres parece que avanzan y dicen, son zombies, tronco. Por Dios, eres tonto. Bueno, un poquillo, ¿no? Pues en la segunda parte nos muestra también una sociedad sucumbida por los zombies y un grupo de personas que termina en un centro comercial vacío, ¿no? Que parece la panacea, entrar en un centro comercial vacío, ¿no? Aquí hay un momento que dicen una frase en esta película que yo creo que es una de las cosas más políticas que hay, que es cuando los zombies siguen llegando en oleadas al centro comercial, no paran de llegar, y los que están dentro les van repeliendo. Exactamente igual que ponerte un día sentado en un parque, en un banco, delante de la gavia, lo ves. Exactamente igual. Ahí está. Y uno de los personajes dice, ¿por qué siguen viniendo? Y otro dice, puede que sea simplemente un reflejo que tienen de cuando estaban vivos. Claro. O sea, eso es tremendo. Sentaos en cualquier centro comercial de vuestra ciudad, 5 minutitos, no entréis a comprar, sentaos un ratito y mirad a la gente que entra y decidme, ¿qué son? Zombies. Exactamente. De hecho, seguro que habréis visto el meme este del Black Friday. Y que es como que se ve un montón de gente así apoyada contra una puerta de cristal esperando que abran. Y cosa como Romero ya lo previó en El Amanecer de los Muertos. Bueno, no hace falta hacer un meme, que esto pasa en todos los años las rebajas de El Corte Inglés, ¿no? El Cortín. En el telediario, además. Bueno, pues en esta película de nuevo surgen los conflictos, las peleas, los egos, eliminar al más débil. Y tal vez lo más llamativo de la película es la avaricia con la que se comportan dentro del centro comercial. Repetimos, están rodeados de zombies. Pero bueno, viven en un mundo sin expectativas y con la muerte en los talones. Sin embargo, emana en ellos el capitalismo salvaje de acumular todo lo que puedan encontrar en el centro comercial. Por si acaso. Sí, bueno, pero es brutal, ¿eh? De hecho, durante varios minutos y con una música de fondo de buen rollito, tipo de centro comercial, vemos a los protagonistas cómo almacenan cosas inservibles en los carritos, se prueban ropa, hacen la compra, se ríen y todo para nada. Vais a morir todos. Claro. Es brutal, es brutal. Si me permitís la blasfemia, me gusta más el remake. A mí también. La que hicieron en los el 2000, remake el es que es brutal. Del 2000 y pico es muy bueno, muy bueno. Muy bueno porque además corren los zombies. Y ahí ya tienes la sensación de estás jodido. Ya, es que lo de corren... Es muy chungo. Hay gente a la que no le gusta. Ya, a mí me costó un poco al principio. Oye, yo recuerdo la primera peli que vi que corrían, tal vez fue en 28 días después, y me quedé un poco, me moló un montón la película, pero me quedé un poco ahí como, ¿qué ha pasado? Si tenías una posibilidad de escapar a esto, que era no que puedes, ellos iban claro. muy lentos, ya no tienes posibilidad de escapar a ello. Entonces, te quedas ahí un poco sí. catacroker. A mí es lo que me dejó también de esto, que en la primera escena del remake del Amanecer de los Muertos, cuando de repente a la mujer, a la protagonista, le empieza a atacar el novio y que ves que se está moviendo a toda leche, y dices tú, uff, no puedes correr. Sí, totalmente. No puedes correr, estás muerto. No hay escapatoria. Sí. Bueno, pues sin duda cuando ves las pelis de George A. Romero, si eres capaz de ver más allá de los zombies comiendo cerebros, te deja una sensación muy desagradable de cómo acabaríamos si nos viéramos en una situación parecida. Vamos, probablemente todos muertos y no por los zombies. Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué grupo y qué canción nos habrá traído María para ilustrar a Romero y los zombies? Déjame que piense. Empieza a ver, por a Escor y termina por Wood. Puede ser. ¡Bien! Has acertado. Punto para Harry. Pues he escogido esta canción para resaltar dos miedos importantes de parte de la humanidad, ¿vale? Ser enterrada viva. Enterrado vivo de escorbuto, temón. Antes de aparecer el zombie como tal y como lo conocemos, Poe ya nos hablaba en sus escritos del miedo a ser enterrada viva. En sus relatos contaba cómo se hacía construir una cripta especial para poder salir de ella si se despertaba en el ataúd. Acondicionada con velas para poder ver y, por supuesto, el ataúd que se pudiera abrir desde dentro. Es cierto que hay documentación en la que se dice que han abierto ataúdes y la tapa estaba arañada, como si hubieran querido escapar. Vamos, un puto horror. Se supone que esto hoy en día no pasa, ya que tienen que pasar 2 días al menos para que te entierren. Eso aquí, ¿eh? Hay países que de no, cuatro no, claro, o cinco. Sí, hablo aquí y esto digo, se supone. Y los zombies de Romero tienen su origen, como contaba antes Juanfran, en el zombi haitiano. El individuo a someter inhala polvo de pez, le entierran pero no está muerto, y vuelve a la vida sometido a su bocor. Hay una peli de Wes Craven, que también falleció recientemente, que habla sobre esto en La serpiente y el arco iris. Y si os interesa el tema, podéis encontrar experimentos de antropólogos que han ido a Haití y han hecho el experimento y lo han pasado realmente mal. De hecho, alguno hasta casi la palma, porque como a la gente se le va la pinza, pues decide inhalar el polvo de pez para ver qué se siente al ser resucitado. Maravilloso. Os dejamos con Escorbuto, enterrado vivo. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo. Doctor. Yeah? How did Lucy die? Was she in great pain? Yeah, she was in great pain. Then we cut off her head and drove a stake through her heart and burned it, and then she found peace. Doctor! Please. Ay, ha sufrido Lucy. Ha sufrido Lucy, dice. Supongo que sí, le hemos cortado la cabeza, le hemos clavado una estaca en el corazón. En fin, de todo diversión. Mientras se come un filete. Sí. Exactamente. Bueno, esta, para aquellos alumnos aventajados, habéis adivinado que estamos hablando de Drácula, la película, y el que hablaba era Van Helsing respondiendo, ¿no?, a Mina Harker diciéndole, oye, mi amiga Lucy ha sufrido, y dice, pues probablemente. En fin, vamos a hablar de vampiros ahora. Vampiros es un género de cine que, bueno, probablemente ha sido de los más prolíficos. Yo creo que más que zombies, incluso. Sí, zombie ha empezado hace poco tiempo. Los zombies relativamente modernos. Sí. Los vampiros tienen... Vampiro es una cosa muy ancestral. Y yo creo que íbamos... Mi pretensión hoy era, más que hablar de una película en concreto, intentar remontarnos al mito del vampiro. Esto, yo decía, esto los vampiros... Para mí los vampiros eran Drácula, pero luego ya empiezas a ver que hay más cosas, ¿no? Que hay vampiros mexicanos, hay vampiros australianos, vampiros tal. Digo, ¿todos los vampiros de dónde sale? A ver... Y me he puesto a investigar un poco. Os voy a dar unas pinceladas así un poco de hasta dónde yo he visto. Y bueno, a ver. Yo veo, lo que he encontrado es que alrededor del término vampiro pues se aglutinan diversas creencias en distintas culturas del mundo. Ya os digo, en todas, prácticamente todas las culturas del mundo y en todos los momentos de la historia de la que tenemos documentación, se ha hablado de vampiros, siempre. Yo me imagino que, bueno, todas estas creencias se articulan esencialmente sobre dos aspectos. Son criaturas que se alimentan de la esencia vital de otros seres vivos o criaturas que por diversos motivos no mueren del todo. Estas son las dos principales características que comparten casi todos los vampiros del mundo. Si buscamos la esencia de estos dos aspectos, pues encontramos referentes reales en la naturaleza. Es decir, existen animales y plantas que se alimentan directamente de otros mientras están vivos, causándoles un perjuicio. Esto cualquier humano lo ha podido ver hoy y en el Paleolítico inferior. Has visto animales que se alimentan de otros y les putean. Y luego, por otra parte, hemos visto animales y plantas que no aparentan señales de vida, pero que pasado un tiempo vuelven a vivir. O sea, es decir, aparentaban estar muertos, pero en realidad no lo estaban. Como los cactus. Por ejemplo, bueno, y animales y un montón de criaturas que ni se nos ocurre ahora mismo. Bueno, pues si esto existe en la naturaleza, el ser humano lo ve, y es bastante fácil el imaginar que en un momento en que hablamos de religiones animistas, ¿no?, o más relacionadas con la naturaleza, el ser humano plasme sus miedos y sus inquietudes en este tipo de características. Es decir, animales que te chupan la sangre o otros seres que te chupan la sangre, que te quitan tu fluido vital, y animales o seres que aparentemente están muertos y no lo están. Y esto genera tus miedos, los puedes plasmar en estas dos características. Claro, y hay que retrotraerse a cuando no existía la medicina como la conocemos ahora y de repente alguien moría o parecía que moría y luego no había muerto. Claro, todo eso, claro, tiene que causar un terror brutal y hay que buscar alguna explicación a eso. Exactamente, y ahí empezamos a crear esta especie como de leyendas, ¿no?, o seres míticos. Vampiros que cumplan estas dos condiciones, ya os digo, han existido en el imaginario de prácticamente todas las culturas de las que tenemos registro. No vamos a repasar ahora todas las variedades que existen en torno a este mito y que recogen, pues yo que sé, textos mesopotámicos, sumerios. Los actuales mapuches o los actuales samis noruegos tienen sus vampiros en sus mitologías propias. Ya hemos visto que en Tarragona los dips perros vampiros estos existían también. Bueno, y actualmente, en prácticamente toda la cultura actual de prácticamente todo el mundo, existen relatos sobre vampiros, actuales y modernos, más de rollo ciencia ficción o fantasía, pero siguen existiendo. Sí que resulta curioso que encontramos diferentes momentos en la historia y en la geografía, hay referencias al vampirismo en leyes de aplicación civil. Es decir, en algún momento se llegaron a creer esto. Una cosa era que fuera un ser mitológico y decían, niño, duérmete que viene el vampiro, que es una cosa. Otra cosa es que elaboramos un código legal e incluimos penas al vampirismo. En Rumanía. No hay que irse tan lejos, ¿eh? Yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos y contraté, creo que fue el gas, una de las cláusulas de estas de por qué te cubre el seguro y por qué no te cubre el seguro. ¿Venía vampirismo? Las que no venía vampirismo, pero venía actos de Dios. Ah, ostras. Ni terremotos, ni desastres naturales, ni actos de Dios. Bueno, pero me quedé flipado. Estabas en Texas, tronco. Y que es un acto de Dios, madre mía. ¿Te lo explicó? No, los milagros. Ellos lo ponen ahí por si acaso. Los milagros. A ver si va a venir algún evangelista y le ha dicho: esto no ha sido un terremoto, esto ha sido un acto de Dios. Madre que mía. Ha estado. Suelta la tela. Que se ha enfadado por la homosexualidad en el mundo. Mira, dame mi dinero. Os voy a contar una curiosidad que he encontrado que me ha parecido bastante interesante en dos sentidos. La ley sálica. La ley sálica se llama así porque la promulgaron en el siglo V después de Cristo en Francia los francos salios. No era Francia como la conocemos hoy en día, pero vamos, gran parte de Francia estaba ocupada por los francos salios. Se llamaban así, de ahí que la ley se llamara sálica. Esta ley, además de prohibir el reinado y la transmisión de derechos sucesorios a las mujeres, preveía multas a quienes practicaran la hechicería o el vampirismo. Y dice el texto: la mujer vampiro que devore a un hombre, mujer, ya mujer vampiro que devore a un hombre, comprobándose su culpabilidad, deberá pagar una multa de 8.000 deniers. Lo curioso de esta ley, aparte de esa inquina contra la mujer que tenía, es que no hay ni, o sea, todo el articulado de la ley no prevé ningún castigo físico, ni pena de muerte, ni cárcel, ni nada. Todos los castigos al que incumpla, al infractor de la ley, es pasta. Toda. Ya en el siglo V, ¿eh? Mirad por dónde van las cosas. ¿Cómo comprobaban si había sido un acto de vampirismo? Muy fácil. Le clavas algo, una estaca en un sitio que no sea el corazón, y si se levanta, es que es un vampiro y siempre, tiene que pagar. No, siempre hay un experto. Ah, hay un experto que sabe de vampiros. Sí, es como las brujas. ¿Cómo comprobabas que eras bruja? Pues experto, bueno, un experto y la tortura hace que digas, sí, soy bruja. Los Simpson las tiran por y una cantidad. Y copulo con el diablo. Claro. Bueno, lo que resulta bastante generalizado es que a medida que nos adentramos en la Edad Media europea, y aquí ya me centro más en la europea, los mitos vampíricos se asocian claramente con personas reales, señores feudales, familias nobles o incluso linajes enteros. Os pongo ejemplos, el famoso Vlad Tepes, ¿no? Vlad Dracul, que todos ha pasado la historia como Conde Drácula, el actual Rumanía. El rey normando Thorolf, en Islandia, también acusado de vampirismo. No solamente atacaba, este rey normando no solamente atacaba a otros pueblos, sino que además comía y chupaba la sangre. Es que ¿no? Más que vampiros, estos tipos eran unas malas bestias. Ahora vamos a ver el porqué. El barón Gilles de Rais, está la leyenda de Gilles de Rais en Francia, nosotros no la conocemos mucho, pero está en Francia, es ultra conocido. Muy curioso, el conde Struck, en Girona, este tipo, en un castillo que, por cierto, fue completamente destruido en la Guerra Civil, pero hasta la Guerra Civil se mantuvo ahí, como de ahí no se acercaba la gente mucho, este conde Struck era acusado, bueno, se le acusó en su momento de vampirizar, chupar la sangre y comerse a la gente de la zona. Y además curioso porque Struck tiene relación con la raíz griega Strigoi, o sea, perdón, griega rumana Strigoi, que es el nombre que dan en vampiro, o sea, en rumano a los vampiros. En fin, bueno, una relación habrá. Y la vampira de Barcelona también, sí, está por ahí. ¿La vampira de Barcelona? Mm. ¿Esa moderna o antigua? Enriqueta Martí, de principios del 20, puede ser, la acusaron, luego no era real, la acusaron de vampirismo. Y decían que secuestraba niños, los mataba, les quitaba toda la parte de grasa, la vendía. Ahí, y se chupaba la sangre. Luego, detrás de todo eso, había un pozo de machismo, veremos, de pobreza, ya veremos, que es interesante. En el siglo XX la motivación para acusar a alguien de vampirismo era distinta. Vamos a ver la motivación que tenían en la Edad Media. Esto es que os digo, la famosa condesa sangrienta, Elizabeth Báthory, en Hungría. Y luego un caso curioso he encontrado en Escocia, Seuny Bean, era jefe del clan escocés Bean, cuyo clan fue formalmente acusado de canibalismo y vampirismo a principios del siglo XVII, con su consecuente ejecución. En la mayor parte de los casos es fácil encontrar explicación a estas acusaciones encuartadas de carácter político. Pues, para acusar a reyes o nobles rivales de vampirismo y emprender una campaña militar contra ellos, o bien el mismo noble o señor feudal se revestía de un halo de terror para sembrar el respeto mediante el miedo entre sus súbditos, vasallos y gente que pagaba los impuestos. Como eso le pasó a la vampira esta Báthory, que parecía ser que le querían robar las tierras y dejarla un poco humillada, y la acusaron de vampirismo y de que chupaba la sangre a las muchachas de los condados y tal, y acabaron con ella. Uh-huh, efectivamente. Luego ya en la Edad Moderna, estamos ya en los siglos XVI, XVII, pues el vampiro, la figura del vampiro queda ya reflejada, íntimamente ligada a la literatura, sobre todo, ¿no? No hay tanta acusación directa de personas concretas. Bueno, en esta literatura, pues lo que se intenta, en los siglos XVI y XVII sobre todo, racionalizar la figura del vampiro, pero siempre desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no? Siempre desde un punto de vista teológico, filosófico, ¿no? Estos escritos están ligados sobre todo a la Inquisición. que es lo que comentábamos. Y estos textos además provocaron la burla ya en aquel momento de los primeros racionalistas, pues de Voltaire, de Rousseau, de Descartes, que decían, ¿qué me estáis contando, tronco vampiro? ¿Qué mierda es esta? Porque había volúmenes enteros dedicados al tema, ¿no? Los textos sobre vampiros de carácter fantástico, por tanto, para mí, mucho más interesantes, llegaron especialmente a partir del siglo XVIII, la llegada de la novela romántica, ¿no?, el romanticismo, y especialmente a finales del XVIII y XIX con la novela gótica. Un antecedente que se encuentra es en Goethe, con su obra La novia de Corinto, del año 1797, le da a la protagonista el carácter de una vampiresa. No es una vampiresa como tal, pero ya empieza a tener leves signos o caracteres de lo que encontraríamos como el vampiro romántico clásico. Después encontramos el famoso encuentro donde Mary Shelley hizo el Frankenstein. Bueno, pues Mary Shelley hizo su Frankenstein, pero Lord Byron y Polidori darían lugar entre los dos al cuento El vampiro. En este ya está presente la combinación de horror y lujuria, ¿no?, que ya es una mezcla que es lo que caracteriza a este vampiro romántico que conocemos hoy en día, ¿no?, a que sea el Drácula que conocemos hoy. Y también el concepto de que se contagia la maldición. O sea, es decir, puedes pasar la maldición de ser un vampiro a otra persona. Porque hasta ese momento, esencialmente, los vampiros lo que hacen es chupar la sangre, matar a la gente y te putean y ya está. Pero aquí ya aparece el concepto de transmisión. Y ya la novela fundacional, digamos, del vampiro moderno es Carmilla. Carmilla está basada bastante, coge de la novela La novia de Corinto de Goethe, coge cosas del vampiro de Byron y Polidori, y esta novela de Le Fanu, de Joseph Sheridan Le Fanu, ya tiene el componente claramente erótico. O sea, ya totalmente. No es solamente lujuria, sino que ya ahí hay un rollete que es atractivo. Pero es una novela que tú sabes que habla de vampiros, pero claro. Es tan sutil sí. Que si tú no te dicen que esa novela va de vampiros, a lo mejor no te pispas. Bram Stoker leyó Carmilla y ya ahí salió Drácula, ¿no?, que es como ya pues el gran emblema del vampiro romántico moderno que conocemos. Después, ya en el siglo XX, vendría pues asillitos de los vampiros. El Soy leyenda, de Richard Matheson, todo lo que caiga en vuestras manos, leedlo, porque es acojonantemente bueno. Pero bueno, el Soy leyenda pues ya formó un hito de los vampiros ya más modernos del siglo XX, o las famosas crónicas vampíricas de Anne Rice, ¿no? Aunque, ¡qué buenas! Aunque penséis que el vampiro ha quedado relegado al mundo de la ficción, en algunos lugares todavía sigue siendo muy real para la gente y con el mismo objetivo de siempre, asustar. Hoy, siglo XXI, en algunas regiones de África, en las que, bueno, sometidas a guerras, bandos guerrilleros, dictadores variados, etcétera, aparecen por allí misioneros, colonos, representantes de la ONU, etcétera, que van con sus vacunas y tal. La gente le dice a los niños: a esos ni te acerques, que son vampiros. Tienen jeringuillas, te sacan la sangre, mira la cruz roja que llevan ahí puesta en la furgoneta, eso es rojo sangre, esos ni te acerques. Y es una forma también, y que vemos claramente hoy, de cómo simbolizas en la imagen de vampiro, estás demonizando a una persona, ¿no? En este caso, pero hoy también, siglo XXI, en algunos pueblos de Rumanía, todavía a gente que se cree que pueda ser vampira, se le entierra con un ladrillo para destruir los colmillos, se le entierra boca abajo, por si tiene que escarbar, no escarbe hacia arriba, sino escarbe hacia abajo hoy. Que es brutal que esto se siga haciendo. Yo voy a rebatir vuestras tesis de que el vampiro en el siglo XX, a finales, en el siglo XXI, se usa para asustar. Yo creo que se usa para enamorar. También. ¿No se enamoró Crepúsculo? No. No se enamoró. ¿No se enamoraste de ese vampiro que brilla? Quizá porque fuera, si hubiera sido adolescente. Tampoco, tío, es que es repugnante. Bueno, vamos a dejaros unos puntitos, ¿no? Sobre, yo he visto así películas, ¿no? Hay películas de vampiros, hay mil. De los Dráculas oficiales, que hay mil, yo me quedaría con dos. El de Todd Browning, el del 31, que a mí ese me parece un buen Drácula. Y me quedaría con el de Stoker, el del año 92, con Gary Oldman haciendo de Bela Lugosi en el 31 y Gary Oldman en el 96, en el 92. Yo me quedo Tú eres de Christopher Con Lee. Con Nosferatu. No, no, no, estamos de los Dráculas. Ah, pero es que Nosferatu es Drácula. Claro. No. O sea, sí, no, es, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no. Sí, sí, lo es. Es apócrifo, pero lo es. No. Los Nosferatus... Fue demandada sí. por la, o sea, viuda de Bram. Esto se habla porque sí, los herederos de Stoker no cedían la imagen de Drácula, y entonces Murnau, para hacer el primer Nosferatu del 22, utilizó otro, ¿no? El conde Orlok, que no era el conde Drácula. Pero yo sí veo unas claras diferencias. Los Dráculas son guapos. Los Nosferatus no son guapos. Bueno, o sea, a ver, los Dráculas son guapos. En Drácula de Coppola es guapo en ciertas partes de la película. Cuando el tío se convierte en un vampiro de verdad, no es guapo. Es un puto vampiro. Pero es que el componente erótico, cuando entra el... Bueno, a ver, cuando componente erótico, cuando están aquí dándose arrumaquitos en el psiquiátrico, la otra parte de la cámara... Tú lo ves al tipo como el vampiro un poco así repugnante. No, ella le ve a lo mejor como su guapo, pero sí. No lo es. Y el beso final antes de que le corte también. El cuello es el vampiro chungo. Sí, también. Pero jugamos a la Bella y la Bestia y eso. Claro. Pero vamos, claramente el Nosferatu de Murnau y el Nosferatu de Herzog en el 83 y 22, Klaus Kinski y Max Reck, esos Nosferatus carecen completamente de erotismo. Son bestias. Sí, sí, sí. Los Dráculas de Bela Lugosi, Gary Oldman o Christopher Lee son tipos elegantes. Es otro rollo. Si quitamos a Nosferatu, yo me quedo con Drácula, Príncipe de las Tinieblas y Drácula de Coppola. De hecho, en ese, el Drácula, Príncipe de las Tinieblas es la única película en la que Christopher Lee hace de Drácula que no habla en toda la película. Y en esa película Drácula es un animal asesino. Está molón ahí, sí. Esa película es brutal. Y luego ya, fuera de lo que son los Dráculas clásicos y Nosferatus clásicos, os traigo tres, que a mí me han gustado mucho. La del 97 de Abel Ferrara, La Adicción, brutal, vampiros, Annabella Sierra. Muy y recomendable. Christopher Walken tenía que hacer una película de vampiro porque se tiene cara. De 2008, el Déjame Entrar, la original, la sueca, la de Thomas Alfredson, que hace de vampira a la niña Lina Leanderson. Maravilla, brutal, de película. Imprescindible. Y de la que os voy a poner el tema musical, de 2013, de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Aquí no me gustó nada. A mí me encantó. Aquí hay posiciones encontradas. A mí me gustó mucho. A mí también. No. Indiscutiblemente, más allá de que gustara o no, la banda sonora es brutal. Y eso no me lo puedes negar. Jim Jarmusch siempre da en la clave. Sí, sí, sí. En el año 2013, como os decía, Jim Jarmusch nos dio su versión acerca del mundo de los vampiros y, como era de esperar, no se ajustó mucho a lo que el género nos tiene acostumbrados. A mi entender hizo una muy buena peli de vampiros y, bueno, tratando los temas de siempre, pero con un toque distinto. La longevidad de la pareja vampírica protagonista se expresa mediante el existencialismo de él. Se encuentra en fase Sartre, ¿no? Tiene 500 años de vida. ¡Me aburro! Y tiene ese rollo. Sin embargo, ella, Tilda Swinton, otra que también tiene que hacer de vampiro, que también tiene el careto adecuado, tiene ya 3.000 años y dice, tranqui, tronco, no tengas prisa, no te pongas en plan existencialista, que esto va para largo. La sangre de los humanos está tan contaminada, pues deben recurrir a hospitales, ¿no? Pagan bancos de sangre y toman sangre de calité, ¿no? O chupan a cualquier... Eso es lo único que me gustó de la peli, el elitismo vampírico. Claro. Sí. Y luego, estos vampiros están intelectualizados, pues a la manera de su creador, a la manera de Jarmusch. Le mola, a estos vampiros le mola lo que le mola a él, lo que le mola a Jarmusch, que para eso hago la peli, ¿no? Evidentemente. Y al fin y al cabo... No deja de latir esa pulsión bestial de lo que son. No voy a desvelaros más. Vedla y opinad. Tal y como Jim Jarmusch nos tiene acostumbrados, pues eso, la banda sonora de la peli es brutal. Y os traigo el tema que abre la peli, que a mí me impresionó mucho, no la conocía esta versión. Es una versión vampírica, a mi entender, del clásico de nuestra amada Wanda Jackson, hemos puesto aquí mucho en el canino, el Funnel of Love, pero está en manos de Skrull. Es un proyecto musical, para mi entender, bastante interesante, que ha hecho Jim Jarmusch junto al compositor Carter Logan y al productor Shane Stoneback. A la voz, la elegantísima Madeleine Falling, cantante de Cults. A disfrutar, Funnel of Love. Thank you. beautiful. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Ahora entiendo lo que se siente al ser Dios. Vale. Bueno, pues muchos habréis adivinado que ahora toca hablar del monstruo de Frankenstein. Tremenda. Esta historia va más allá del monstruo, ¿eh? Sí. Y de hecho, antes hemos hablado del Drácula clásico de Todd Browning, de 1931, que es un poco lo que disparó un poco la serie de monstruos clásicos de la Universal. La siguiente fue Frankenstein, de 1932. Para mí es la mejor película de monstruos clásicos de la Universal. Sí. Frankenstein. Es poesía pura. Es poesía pura esta película. Esta película son Drácula, Frankenstein, La novia de Frankenstein y El hombre invisible. Las décadas posteriores llegaron El hombre lobo en el 41 y La criatura de la laguna negra en el 54. Horrendamente traducida en España como La mujer y el monstruo. En fin. No nos dice nada. No nos dice nada La mujer y el monstruo. Pues para mí, entre todas, la mejor es Frankenstein. Como ya hemos dicho, fue la segunda después de la de Drácula, debido al éxito de Drácula, y Frankenstein volvía a ser un nuevo bombazo. Y la curiosidad es que catapultó a Boris Karloff al estrellato mundial. Perdona, ¿esta es la que sale la escena de que están Frankenstein y una niña en el lago? Sí, en la con braza. Margarita. Hostia, esa escena brutal, cuando la vi me impactó un montón. De hecho, no se me ha olvidado. Sí, yo la vi la primera vez siendo bastante pequeño. Estaba en séptimo, en octavo de GB. Tenía que tener 12 años, una cosa así. Y la peli me impactó muchísimo. Va a ser una peli de terror que nuestros padres nos dejaron ver. Porque decían que era una película muy bonita, que de Frankenstein no era un monstruo en realidad, que los monstruos eran los humanos y el todo monstruo, eso. De eso vamos a hablar ahora, claro. Exacto. Pues bien, Boris Karloff, que fue quien encarnó al monstruo de Frankenstein, no olvidemos decir que Frankenstein no es el nombre del monstruo, sino que es el nombre del científico que crea el monstruo. Pues lo encarnó, y además no desvelaron qué actor era. En la película aparece como el monstruo, una interrogación. Pero evidentemente se sabía que era Boris Karloff y pasó a ser una estrella, que es muy curioso porque él ya era un actor de reparto que llevaba 50 películas encima. O sea, él empezó con el cine mudo, era un actor muy alto, tiene una voz impresionante y tenía una presencia en cámara brutal. Tiene pelis de gángsters, tiene de todo. Y pasó con éxito del mudo al sonoro. En el mudo triunfaba con su presencia física y en el sonoro con su presencia física y con su voz que tenía. Menos aquí, claro. Bueno, pero como muchos sabéis, ya hemos mencionado antes, que Frankenstein es además, yo creo que es la primera adaptación cinematográfica que se hace de la novela de Mary Shelley. La novela, como la película, fue un tremendo éxito popular desde el momento de su publicación en 1818. Ya hemos comentado antes la historia, cuando Mary Godwin, que era como se llamaba entonces porque todavía no se había casado con Percy Shelley, eran amantes simplemente, ella, el propio Shelley, Lord Byron y John Polidori estaban reunidos creo que en una casa de verano de Lord Byron y decidieron retarse a ver quién escribía la historia de terror más terrorífica. Byron y Polidori al final acabaron sacando El vampiro. Shelley no recuerdo qué sacó, creo que no sacó nada. No sacó nada, lo escribió luego ya más tarde. Y ella se quedó un poco atascada, no sabía qué escribir y parece ser que tuvo una pesadilla de una persona que vuelve a la vida y le dio la idea para la novela. Esto se ve muy bien en la película esta de Gonzalo Suárez de Remando al viento. La gestación del monstruo de Mary Shelley se ve muy bien en esa película. La película no me gustó, pero me gusta cómo retrata todo esto. Así que de esta competición amistosa nacieron dos obras primigenias de la literatura de terror: Frankenstein o el moderno Prometeo, que es su título completo, y El vampiro de Polidori. Lo que en principio para Mary Shelley era una historia corta se acabó transformando en una novela que apareció publicada en 1818. Ella entonces tenía 20 años, pero la había escrito dos años antes. Tenía 18 años cuando escribió la primera versión de Frankenstein. La crítica se encontró dividida, además la publicó la publicó sin su propio nombre, la publicó sin seudónimo, el autor era anónimo. Es que el padre de ella... Sí, era escritor ya. El padre de ella era un editor sí. anarquista, por cierto, que le sacaba la pasta a Selly, porque sí. el editor, el padre de ella no tenía un papo para sacar publicaciones, algunas de carácter político y otras de carácter tal, le pedía pasta a Selly, que era el novio de su hija, que era un escritor famoso, forrado, un aristócrata. En fin, ya sabéis cómo funciona esto. Perdón, continúa. Pues ahí estamos, entonces... La crítica se dividió, unos críticos la recibieron bien, otros críticos la recibieron mal. Cuando ya se supo que detrás estaba una mujer, hubo, no nos extraña en absoluto, más críticas negativas que positivas sí, debido sí. a este hecho. Uh-huh. Pero popularmente fue un éxito brutal. Gracias a que se hicieron innumerables representaciones teatrales de la obra, innumerables adaptaciones. Uh-huh. O sea, desde que Frankenstein se publica en 1818 hasta que se hace la primera versión cinematográfica, más ha habido incontables adaptaciones teatrales, todas con muchísimo éxito de público. Esta novela, además, se puede considerar, sin ninguna duda, como la primera novela de ciencia ficción de la historia. Es decir, estamos hablando de una novela que empuja un poco los límites de la ciencia que se conocían entonces para contarnos un hecho de ficción, un hecho de terror, en este caso. Como las mejores novelas de ciencia ficción, el libro se mueve entre lo que es plausible y lo que es pura fantasía. En el mismo prólogo de 1818, Mary Shelley avisaba de lo que escribía entraba dentro del terreno de lo posible, por sus conversaciones que había tenido con médicos y científicos de la época. Es verdad que en aquella época la electricidad era lo más y se le daban todo tipo de... posibilidades. Pues Lovecraft sin duda basaron sí. parte de sus escritos y cuentos en esta sí. primera ciencia ficción. Sí. Tampoco elude el debate social, ¿no? También la ciencia ficción de la buena tampoco elude este debate social, ¿no? Que ya estaba presente además en los círculos científicos cuando se publica la novela. Que es hacia dónde nos lleva la ciencia moderna y el conocimiento. Hay campos que deberían mantenerse alejados de la ciencia. Nos ciega la soberbia de querer saberlo todo y controlarlo todo. Todo esto está en esta novela, cuyo argumento conocéis todos. Incluso asumir que todo el mundo la tenemos que palmar y se acabó. ¿Sí? Que parece que a la humanidad le cuesta asumir este pequeño detalle. Ciertamente. Hombre, si te dedicas toda tu vida a acumular una jodida fortuna sobre la que te puedes bañar... Parece lastimoso vivir solo 100 años, ¿no? Yo claro, como soy un miserable no me tengo problema en morirme mañana. Anda, continúa. Como el pato Donald, igual. Bueno, pues vamos a ilustrar Frankenstein recurriendo a dos freaks musicales. Como nosotros. Claro, estamos hablando de Judd Fair y Daniel Johnston. Madre de Dios. Aquí estamos. El primero, Judd Fair, es la mitad del longevo dúo Half Japanese. No contento Judd Fair con los 30 discos que lleva editados con este grupo desde los años 80, desde principios de los 80, ha colaborado con Todd Perrin, que se goce de tener un nombre, que se precie de tener un nombre en la industria. Yo la tengo, Teenage Fan Club, Thurston Moore y, como no, Daniel Johnston, ya de sobra conocido por aquí. Johnston y Fair grabaron y lanzaron su disco conjunto en 1989. Estamos hablando que los dos se juntaron antes de que Daniel Johnston recabas esta especie de estrellato underground al que le catapultó involuntariamente Kurt Cobain cuando vistió la famosa camiseta de Hi, How Are You. Kurt Cobain era especialista en rescatar a gente subterránea y ponerle los titulares de toda la prensa musical del momento. Estamos hablando pues de una colaboración entre dos músicos de la escena más subterránea de Estados Unidos. El disco de 25 canciones en cassette, en LP había menos, fue extendido a 31 canciones en su reedición de 2001, ya con el título de It's Spooky, da mucho miedo, que es un título que va de perlas con el programa de hoy. Y por si no vieseis relación, estamos hablando de un monstruo, tenemos a dos monstruos musicales, el álbum se llama Da Miedito. ¿Cómo se llama la canción? Frankenstein versus The World. Ahí está, no la han dejado bandeja. Judd Fair y Daniel Johnston. The land laid to waste before his feet. Frankenstein conquers the world. Castles in flames, oceans collide. Frankenstein conquers the world. We got the shock of our life. On the day he was born, Frankenstein conquers the world. Who would have thought it would come to this? It looks so good on paper. The creature we created will now destroy us. The beast will rise from the sea, and he'll rule the earth with an iron fist. Frankenstein conquers the world. He'll bring death to those who would oppose. Frankenstein conquers the world. Millions will be slaughtered, sons and daughters. Frankenstein conquers the world. The land laid to waste before his feet. Frankenstein conquers the world. Castles in flames, oceans collide. Frankenstein conquers the world. All the world in terror of the horror of the monster. Frankenstein conquers the world. Oh no, it's going to happen. It's going to happen. It's going to happen. It's going to Bueno, continuamos con nuestras peliculitas de terror con una vuelta de tuerca. Y la siguiente película que os proponemos es La Bruja, que es una película lenta y perturbadora. Aviso lo de lenta porque muchas veces la peña cree que por ser una peli de terror ya van a empezar a asesinar en el minuto uno. Y en este caso no es así, ¿no? Me gustan las pelis lentas. Sí. A veces están bien. Otras veces la gente confunde lentitud con chico que te has fumado, ¿sabes? Exasperación. Sí. Sí, venga. Pero bueno. Bueno, pues tiene imágenes muy potentes del bosque y de lo que supone vivir en un medio tan hostil para el ser humano. Es una película del año 2006 y está dirigida por Robert Eggers. Y voy a intentar no desvelar mucho porque es una peli reciente. Yo no la he visto. Por eso, no mucho. La familia protagonista ha sido desterrada del pueblo y la trama gira en torno al año de 1960 en Inglaterra. Y de fondo y no tan fondo, el fanatismo cristiano. ¿1800 será? O sea, 1960. 1860. Estamos en una época en la que todo lo que se saliera de sus moldes era tachado de brujería o de adoración al diablo. De hecho, dos de los personajes recurrentes durante la película son una bruja, representada por la mujer, por la figura de una mujer mayor, delgada y acechadora, y un macho cabrío. Y los dos aparecen en momentos claves de la película. Y como digo, la familia tiene que sobrevivir en el bosque, y la primera desgracia que les sucede, que esto lo cuento porque, bueno, es el principio... Y sale en el tráiler. Vale. Lo he visto, sí. El trailer, ¿no? No veáis los trailers de las películas porque a veces las fastidian, pero bien. Sí. Bueno, pues la primera desgracia es que desaparece el bebé de la familia. Así, zasca, por arte de magia. Y aquí creo recordar que es la primera vez que aparece la imagen de la bruja. Y a partir de aquí todo empieza a ir de mal en peor. Tenemos varios frentes en la película que hacen que la veamos con otros ojos. Las hijas menores de la película, que recuerde las veces que aparece el macho cabrío en esta, siempre es en presencia de estas dos gemelas, que acusan constantemente a la hermana mayor de brujería. Que todos los males que empiezan a acechar a la familia son culpa de la hermana mayor. Y es una sensación angustiosa ver estas acusaciones por parte de unas enanas que no saben casi ni hablar. Y cómo son ellas las que van inoculando en la familia el miedo y la desconfianza. La manipulación de las dos gemelas, joder, te deja bastante estupefacta y te das cuenta del miedo y la manipulación, cómo son herramientas para poner a toda la familia en contra del adolescente, ¿no? No hay un ápice ni de amor ni de comprensión durante la película. Luego está el fanatismo cristiano, que se ve desde el principio de la película, cuando la familia es exiliada del pueblo por este motivo, y ellos lo asumen con naturalidad. Y durante toda la película vamos viendo la opresión de las creencias cristianas. Si se quema la cosecha, ha sido el diablo. Si desaparece el bebé, la bruja. Si las niñas se enferman, el diablo. Y las acusaciones de unas contra otras de brujería y de culpabilizar al otro de hechos que suelen suceder en el bosque, ¿no? Que son cosas que pueden parecer naturales. A ver, la desaparición del bebé, no. Pero que la cosecha vaya mal, pues es algo que puede suceder. No tiene nada que ver con la brujería ni con el diablo. Es que la brujería y el fanatismo religioso van cogidos de la mano. Sin uno no hay otro. Ya. Si no hubiera fanatismo religioso, lo que habría sería mujeres haciendo cosas en el bosque. Que también las había, pero perseguidas. Con lo cual te vas metiendo ahí en un ambiente angustioso, imaginándote todo lo que está sufriendo esta muchacha, ¿no? La adolescente, que es la peor parada de la película, es acusada durante varios momentos de brujería y de secuestro del bebé por parte de las gemelas y la madre. Y además es espiada por su hermano menor, ¿no? Se ve también ahí un incipiente empezar de la sexualidad de los adolescentes, ¿no? Y luego se ve también algo bastante crudo, que es como los padres quieren vender a la chica, ¿no? Durante buena parte de la película sufrí un poco así como, no en carne propia, pero la representación que hacen de las mujeres y cómo vivían en aquella época, ¿no? Porque, como repito, se acusa de todo lo que pasa, todo lo que pasa de malo en la familia, es acusada a la muchacha de ello, ¿no? Tenía que ser bastante complicado en aquella época ser mujer y además ser una niña, ¿no? Y ya no voy a contar más de la película. Hasta aquí puedo leer. Porque, en fin, hay que verla, ¿no? Sí que es verdad que hasta ahora todo lo que has dicho es, si habéis visto el tráiler, yo lo he visto. Todo esto es lo que vas a inferir que va a pasar en la película. O sea, que tampoco creo que hayamos destripado nada. Se ve una bruja, se ven cosas raras que pasan, se ven dos niñas cabronas hablando con una cabra. Le dicen a la mayor, hace cosas raras. La película es yo, en mi opinión, es más inteligente que la media de las películas de brujas que vemos, ¿no? Más allá de la mierda de ser maligno que te aparece por la noche, ¿no? O sea, hace una reflexión un poco más profunda de lo que es el asunto. Claro, yo la percibí no como una película de brujas, quiero decir, yo creo que el concepto bruja subyace por detrás, pero no es una película de brujas, sí que está por detrás todo el rollo de el tema de la persecución porque eres mujer y te dedicas a las hierbas, o del fanatismo cristiano, que eso yo creo que son los grandes pilares de la película, ¿no? Hay cuando hace no mucho me leí un libro que os recomiendo, que se llama Sociogénesis de las brujas, El origen de la discriminación de las mujeres, de Vicente Romano García, me acordé de la película. Porque el autor explica en este libro el origen de la bruja, concretamente en Alemania. La forma que tenían de deshacerse de las mujeres ancianas, que para la familia ya no servían. Entonces las abandonaban en el bosque o las vendían junto con la casa. Y estas mujeres se convertían, lógicamente, en mujeres pobres, demacradas, sucias, y hacían los trabajos forzosos que la familia no quería hacer. Y casi siempre la mayoría de las personas se las encontraban en el bosque, tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Con lo cual las mujeres ya estaban socialmente estigmatizadas por esto, ¿no? Y además, que él también lo dice, ¿no? El hecho de conocer todo el tema de las plantas y para lo que servían, eso también puteó un poco a los médicos de la época, ¿no? Entonces era una forma de como dejar de lado a las mujeres, no sí, solamente demonizarlas, sí, no solamente acusándolas de brujería, sino porque ellos tenían un conocimiento que los tíos todavía no habían logrado tener, ¿no? Y para ilustrar la peli, no me he comido mucho la cabeza, porque la banda sonora de la película, que es de Mark Corben, la verdad es que es bastante brutal, ¿no? Este hombre es un compositor canadiense que con la música la verdad que te tiene en vilo, ¿no? Y ya había trabajado en otras ocasiones haciendo bandas sonoras para la película El Cubo, francesa, creo recordar, y para la serie de televisión The Twilight Zone. Toda la música compuesta por Mark Corbett para la película la envuelve de una oscuridad, de una angustia terrorífica y desoladora, ¿no? Tenéis que verla, cerrar los ojos y dejaros llevar por la música. Mark. Pues sí que envuelve, sí. Me gustan a mí estos... Además que, bueno, no digo nada. Ves la película, escuchas la música... Además creo recordar que este es uno de los primeros cortes de la película, con lo cual, o sea, es que esta forma de tocar ya da miedito. Pues yo os traigo otro tema. Este os va a gustar. Este va a gustar a todos. Yo sé que Juan Care participa mucho de esto, de los de el exorcismo y las posesiones. Juan Care, aunque no lo sepáis... vive poseído desde que tenía 3 años. Está poseído por Satán. Y hoy os he traído una canción. Por Satán, así en general, ¿no? Os he traído una canción, es una primicia. Esto fue una parte de mi próximo disco. Y me gustaría cantarlo aquí para todos vosotros. A ver qué os parece. Satán, Satán, cada día te quiero más. Ay, Lucifer, ay, Satanás, cada día te quiero. Hasta aquí, no voy a adelantar más, que luego los derechos de copyright pueden. En fin. Dicho esto, era para romper un poco el hielo, que estamos aquí ya muy terroríficos. Yo conocí a un tío que se cambió el DNI para ponerse de nombre Lucifer. Pues que es muy bonito. Y se lo cambiaron, ¿eh? O sea, el tío en el DNI pone Lucifer. Qué nombre normal. ¿Tú no tenías un colega que se llamaba Satán? ¿Que se llamaba a sí mismo Satán? Se hace llamar Satán. Sí, este es Satán. Este es... Juanfran Satán, Satán Juanfran. Claro, ¿cómo? Pues que es, ¿quién no quiere a Satán? Porque tienes que elegir. Y si hay que elegir, está claro, ¿no? En fin, vamos al turrón. Exorcismos y posesiones. Película emblemática, El Exorcista. De esto no vamos a descubrir nada. ¿Qué vamos a contar a estas alturas de la película? Que leáis el libro. Exorcismo. En fin, es un clásico de terror. Y de hecho sentó las bases de lo que serían las pelis de posesión y de exorcismo en los años siguientes, sin que nadie se planteara dar la vuelta a la tortilla y enseñaros el asunto desde el punto de vista del poseído, que es bastante interesante, siempre desde el punto de vista de los padres, desde el punto de vista del cura, que bastante me importa a mí el cura, en fin, pero bueno, lo que nos importa es la niña poseída, ¿no? Pues nadie nos contó esto, tuvo que pasar mucho tiempo para que empezara a ver películas desde el punto de vista del poseso o posesa. Hombre, la niña contaba que decía que veía a Mazinger Z, ¿no? Y que le hablaba y le... Bueno, no era Mazinger Z, pero es que... En fin. Que no me acuerdo quién era, ¿no? Pero que tenía una relación con el demonio. Sí, bueno, claro, sí, pero vamos, que eso podía decir eso como podía decir cualquier otra cosa. Claro, estaba completamente pedo. Vamos por partes. Lo que conocemos como exorcismo, en el cine occidental, vamos a contar ya cosas, datos reales. Lo que conocemos como exorcismo en el cine occidental, bueno, como esta película de exorcista, etcétera, viene marcado por lo que entiende como exorcismo la Iglesia Católica Totalmente Romana. Claro. Por definición de exorcismo encontramos lo siguiente: exorcismo del griego antiguo, no sé decir estas letras, romanización, exorquismos, literalmente obligar mediante juramento o conjurar, la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseído por la entidad maligna que somete y controla al poseído. A mí esto no me dice realmente nada, sinceramente. Lógico. A mí siempre me pareció muy curioso que una institución como la Iglesia Católica Romana de Roma, Vaticana, que pretendía dar imagen de seriedad, a pesar de que se visten con ropas raras en sus rituales, en fin, los papas, obispos tienen unas pintas un poco raras, pero bueno, quieren dar una imagen de seriedad, el Vaticano quiere dar esta imagen, maneja millones de euros en la banca de inversión, de cuyas decisiones están pendientes millones de fieles en todo el mundo, pues que esta institución mantenga en activo a un cuerpo de exorcistas repartidos por el mundo con la misión de expulsar al maligno del cuerpo de personas, pues a mí esto me hace que pensar. Y de hecho, es la base de su miedo. ¿Qué cojones es? Vamos a ver. De hecho, el Vaticano ha puesto más exorcistas de hace 2 o 3 años porque parece ser que han aumentado los casos de gente poseída, ¿eh? Cuidado. Bueno, os digo algún datillo. Poseso. Solo en España. No es tanto. O sea, los exorcismos, es decir, en las épocas de la Inquisición había mucho más exorcismo, tal. Esto ha venido a menos y, de hecho, en el seno de la Iglesia, aquí, por lo menos en España, están, por suerte, ha venido están a menos. En el tema de, oye, los exorcismos y tal, todo esto fuera, que esto ya da un poco de risa. ¿Sabes? No, en España ha sido donde han puesto también más curitas a exorcizar gente, ¿eh? Sí. Hace poco lo dijeron. El 26% de las 69 diócesis que hay en España, solo el 26% de ellas tienen exorcista. Aquí en Madrid, el Arzobispado de Madrid cuenta con 8 exorcistas. Joder. Uno por cada. ¿Te parece poco? Eso, hubo más. Hubo muchos más en el pasado. Es decir, están en retroceso. Habría cientos. O sea, a ver, tenemos. En Madrid hay 8 exorcistas. Claro, que somos 5 millones de personas. Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea. Pero ¿a cuántos poseídos tocamos por cada millón? Imagínate que hay una epidemia de satanismo. Con 8 no dan abasto. Tendrá que llamar a los de Zamora y a los de Burgos. Sí, luego pasa como los incendios en Galicia, que es que no estamos preparados, ¿no? Exactamente. Hay que invertir. Hay que tener. Iglesia Católica, invierta más en exorcistas. Bien. Desde aquí lanzamos esta recomendación. No ríais. Lanzamos esta recomendación. Estos datos los he extraído del libro Exorcismos, Fuentes y Teología del Ritual de 1952, libro publicado en el 2011. Este libro que. Os digo, Fuentes y Teología del Ritual del 52. ¿Por qué? Porque durante 400 años, es decir, desde 1614, la Iglesia Católica de Roma utiliza el Rituale Romanum para realizar exorcismos. Este rito ha tenido varias actualizaciones y su última actualización es esta, la del 52. Hace 18 años cambió todo. La Iglesia se moderniza y aquí habrá curas que digan, esto es la pérdida. En el año 99 se publicó un nuevo manual de exorcismo. En el año 99, claro, estábamos diciendo que la Iglesia está en el exorcismo está en retroceso, claro, que en el año 99 publican un nuevo manual. ¿Este nuevo manual qué diferencia ¿Es trae? ¿Un libro en blanco? No. Es un nuevo manual pues que trae. Pues estás malgastando tinta, joder. Trae una diferencia esencial. Los que habéis visto las películas esta del exorcista y todo esto, sabéis que cuando el exorcista se pone frente al poseído, al que va a exorcizar, él no habla a la criatura poseída, habla al demonio que está en su interior, ¿no? Entonces le interpela y le dice, ¡sal de este cuerpo! ¡Dime tu nombre! Eso es, lo que sea, ¿no? ¡El poder de Cristo te obliga! Ese tipo de cosas. Sin embargo, en este nuevo manual del año 99 se ha eliminado esa agresividad. Ya el exorcista no habla al diablo, habla a Dios para que Dios expulse al diablo. Hostias. ¿Y a quién mira? A Dios. O sea, no al techo. O sea, con una mano invocas, con una mano estás diciendo, esta mano la colocas así como mirando frente al poseído. Los que no estáis aquí en el estudio no lo veis, pero tengo una posición magnífica. Tú estás así, tienes la Biblia en la mano, con tu Super mano Harry. Con tu mano impones o cerca, porque puedes no tener que tocar, a la persona que está poseída, con la otra mano en la Biblia miras al cielo y dices, Dios, saca a este diablo, tal. Bueno, este tipo de cosas. Es menos. Porque lo que ha intentado la Iglesia Católica es reducir la violencia del ritual del exorcismo. Y os preguntaréis, ¿por qué? Si se está enfriando. Bueno, yo no me lo creo. Se está eso. Enfrentando a Satán. Hay muchos curas exorcistas han criticado este nuevo manual del 99 porque dicen que es menos efectivo. Esto os lo digo, esto podéis reír, pero esto está todo recogido en revistas vaticanas, o sea, es decir, esto está todo en publicaciones reales, científicas que podéis encontrar buscando en internet. O sea, estamos hablando de los exorcismos oficiales. Oficiales. Los que están hechos por la metodología vaticana. Exactamente. Luego habrá por ahí. Luego ya puedes encontrarte a un señor que practica exorcismos en su pueblo. Claro, el mercado negro de exorcismos tiene que dar mucho que mucho. A ver, si solo hay 8 en Madrid, dejar un mercado negro por huevos. El exorcismo de Mercadona, o sea, es un exorcismo de marca blanca. De marca blanca, claro. Joder, es que me estoy imaginando, ¿y cómo te conviertes en exorcista? O sea, digas, yo, que estoy preparado, me siento preparado para ello, quiero ser el noveno exorcista de Madrid. No funciona así, ¿eh? Yo os voy a presentar un personaje que yo creo que sí que María conoce, José Antonio Fortea. Sí, sí. Ya sabía yo que María ese señor un día en un programa dijo, dejar, es como estáis haciendo ahora, pecadores, dijo, dejaros de reír del diablo porque va a aparecer. ¿Tú te crees que puede decir eso un notas? Hombre, es un cura. Yo lo he visto. Si no lo dice él, ¿quién lo va a decir? Yo el otro día puse... Pero lo dijo serio encima. Puse el telediario y lo vi. Bien. Ya. Bueno, pues José Antonio Fortea, este hombre que es uno de los más famosos exorcistas españoles en activo, aunque él dice que ya no hace exorcismo, se dedica solamente a lo que es la investigación exorcista y a publicaciones. Joder, en fin. Qué morro. Bien, en fin. Os preguntaréis de dónde viene la aseveración esta de José Antonio Fortea que dice que el ritual ha cambiado y que ya no hay tortura. ¿Por qué? Pero dice ya no hay tortura, así, tal sí, cual. Sí, lo dice en una entrevista de enero de 2016 que he encontrado. Y hoy os digo, en el año 2014 en Valladolid, y esto ya no tiene risa, hasta aquí nos hemos reído, pero ya esto no tiene ni puta gracia. Valladolid, año 2014, no os estoy hablando del siglo XVIII, no, hace 3 años. Una menor bajo tratamiento psiquiátrico, una chica de Burgos, a la que llevaron a Valladolid para ser exorcizada. Esta chica, menor de edad, bajo tratamiento psiquiátrico, se intenta suicidar y los padres, como solución al problema, la llevan a que la exorcicen. 13 veces seguidas, durante días consecutivos, la estuvieron exorcizando hasta que los padres dijeron, yo creo que ya la veo bien, vamos a llevárnosla de nuevo para Burgos. Cuando volvieron para Burgos, la chica intentó suicidarse X veces más. La ¿qué familia, tipo de padres tienes, no? La familia, no sé si tío, no sabemos quién, denuncia a los padres y al cura exorcista. Y ahí es donde entramos ya, con la justicia hemos topado. El arzobispado echa para atrás, dice, en fin, este tío sí, le tenemos autorizado, es un exorcista oficial de la iglesia, pero en fin, no sabemos muy bien... Hay un tratamiento psiquiátrico previo y aquí entramos ya en el terreno pantanoso. Lo que era diversión y películas de exorcistas es una cosa y aquí de repente entramos en otro terreno. Esto en las películas serían los malos, ¿verdad? Los malos, los que se niegan a creer en el diablo y denuncian al cura, pobrecito. Pero aquí lo raro es que sea la niña la que estaba en tratamiento psiquiátrico. Ya. Y no eso es otra cosa. Y no todos los demás, joder. Pero bueno. Sí que hay varias películas recientes que denuncian ese tema. Por eso decía yo que tenían que pasar muchos años para que las películas nos mostraran desde el punto de vista del exorcizado o exorcizada. Como os comentaba, bueno, la policía intervino, la chica se negaba a comer para hacer penitencia, porque ella decía que el camino hacia Dios no tenía que comer, se había hecho cortes en las muñecas, decía ella, para llegar a Dios. En realidad lo que estaba haciendo era matarse. Bueno, en fin. Los padres, pues eso, habían decidido llevarla al exorcista porque la joven había declarado tener sueños en los que aparecía el demonio. Y ese fue el motivo por el que los padres decidieron esto. Es curioso que el mundo de la cultura, cine, televisión, libros, etcétera, literatura, bla, bla, no se hubiera percatado de este asunto hasta hace relativamente poco. Es decir, el tema del exorcismo es una cosa como muy pintoresca. Pero en realidad detrás de esto hay un drama bastante potente. Porque yo creo que antes la gente no se tomaba muy en serio el tema de lo que tú dices, ¿no? Que es muy pintoresco y la gente como que no se lo tomaba en serio. Porque tú ves el exorcista y ves a esos dos notas ahí, ¡salen del cuerpo y no sé qué! Y es un poco de risa. No, pero ¿sabes? A ver, hay que tener en cuenta que al final esto va dirigido al gran público. Hablo de las películas de exorcismos. Claro. Vamos a ver, una cosa es que se lo tome a coña y lo vea como algo pintoresco un director de cine o un poeta, un literato, otra cosa es que la familia... El gran público también. En el fondo, gente que crea los exorcismos y en que Satán se ha metido en el cuerpo de una niña que está diagnosticada de algo mental, hay que ser un puñetero fanático para creerte eso. Esa gente hay muy poca. Ya hace poco, ya en los 2000, hemos podido ver varias películas que juegan con la ambigüedad de la afección del exorcizado, pero que nos muestran claramente el condicionante religioso de las personas. Hay varias de estas, ¿no? Pero hay una concretamente que yo recomiendo, que se llama Requiem, el exorcismo de Micaela, de 2006. Es una película que nos muestra abiertamente que la protagonista vive un entorno familiar muy creyente. Ah, esta película. Pues. Vive en un entorno familiar muy creyente, achaca con rapidez todo lo malo que le ocurre en su vida a su falta de fe. La verdadera película de terror no es el exorcismo. La verdadera película de terror es cómo la chica, de ser una tía normal con unos padres súper creyentes y ultra católicos, acaban llevándola a un exorcista. Esa es la verdadera película de terror, ¿no? Durante siglos, la Iglesia ha utilizado el exorcismo para justificar una serie de acciones de dudosa catadura moral, pero el advenimiento de la nueva fe del siglo XX, que fue la psiquiatría y los antidepresivos, ojo, le está comiendo terreno a la Iglesia. Imaginad, por cada 10 cajas de Prozac vendidas en los 90, se estaba perdiendo un posible exorcismo. Daros cuenta, y esto aquí, esta es la puta realidad del asunto. Todo aquello que la moral católica considera reprobable, es decir, dar rienda suelta a las pasiones humanas, puede ser interpretado como símbolo de posesión. Así que yo desde hoy lo digo aquí ahora mismo, que me exorcicen ahora mismo ya. Que te excomulguen. Bueno, os he dicho esta película de Requiem, el exorcismo de Micaela. En este mismo rollo, pero quizá más hollywoodiense, tendríamos el exorcismo de Emily Rose de 2010. Y luego ya, jugando con el tema más fantástico, divertido, bla, bla, bla, bla, bla, tenemos Posesión Infernal del 81, un clásico, sin duda fantástico. Luego tenemos Verónica, que ha salido hace poco, el caso de la niña de Vallecas. Posesión también curiosa. Cañitas, que es exactamente la misma historia, pero en México, la misma, 2007. Y luego tenemos películas que ya están hablando más del rollo Satán, Lucifer, etcétera, que pueden gustar más o menos, pero que también ya son consideradas como clásicos dentro del rollo. Constantine. Buenísima. Estigmata. Buenísima. Y un clásico del año 78 que a mí está, verla, porque los efectos especiales, claro, han pasado en el tiempo, Alucarda, la hija de las tinieblas del año 78, imprescindible ver esta película, ¿eh? Si os mola el rollo posesión y demonismo, vedla claramente. Para ilustrar todo esto, preparaos. A ver. Porque vais a hacer caca encima ya. Llega Diamanda Galás. Diamanda Galás, ya hemos hablado de ella en el programa en otras ocasiones y hoy no podía faltar a la cita. Esta es una artista de origen griego, ya os contamos, con la voz más desgarradora, la presencia más sobrecogedora y que más nos pone a los caninos, bueno, al menos a mí, todo tengo que decirlo. Su obra, como ya os hemos comentado, posee un alto grado de denuncia política, social, y usa para ello, al modo del punk, pues toda la expresividad que le permiten las letras, la música o su aspecto. Lo que ocurre es que Diamanda para mí es algo más que una punk, es otra cosa más salvaje y más bestia. En el año 91, tras 15 años sobre los escenarios, grabó una de sus grandes obras, Plagmas. Es un triple álbum que grabó en la Catedral de San John the Divine, ¿no? San Juan el Divino. Es una catedral que está en Nueva York y pasa a ser por la catedral anglicana más grande del mundo. Es como un puto mamotreto brutal que no acaban nunca. Es como la Sagrada Familia de allí, ¿no? Esto es gigantesca. Bueno, pues grabó allí un concierto que recogía gran parte de su obra hasta el momento. En este disco, en este concierto, Diamanda arremetió específicamente contra la Iglesia Católica y contra la sociedad en general por la indiferencia o el rechazo que esta mostraba con los enfermos de SIDA. Su hermano estaba enfermo de SIDA, palmó, de hecho, antes de que terminara la producción del disco. Y en estos conciertos, este concierto que hizo, estas sesiones que hizo, esto que vais a oír está grabado en directo, cantaba textos bíblicos, utilizaba textos en latín y en italiano, recreando temas suyos propios de otros discos y además siempre con la temática del SIDA y de la acusación contra la Iglesia Católica por las cosas que ellos decían. Y dice aquí Diamanda Galás: yo soy el anticristo. Aprende, Johnny Rotten. Diamanda Galás. Thank you. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Ay, esto que suena tiene ese sabor que tenía la ciencia ficción en sus años de gloria, en los años 50. Y es que vamos a hablar ahora de una de sus obras clásicas y de las obras cumbres del género de las invasiones alienígenas, en mi opinión. La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel de 1956. Buenísima. Es impresionante esa película. Sí. Bajísimo presupuesto, bajísimo coste de efectos especiales, es simplemente la ambientación y los actores dando vida a absolutamente todo lo que pasa. Y la angustia. Ostras. Y angustia, es brutal, sí. Esta película. 1956, La invasión de los ladrones de cuerpos. La tenéis que ver. Si no la habéis visto, ¿qué estáis haciendo escuchando este programa? Y la de blanco. Paradlo y negro. Y ponedla, sí. Sí, hay una versión en color por sí. Ahí, pero no. Verla en glorioso blanco y negro. Sí. La original. Es el color de la ciencia ficción de los 50. Por favor. Una de Nicole Kidman, creo. Es que hay dos remakes. Oh. Uno de los 70, 78, creo que lo protagoniza Donald Sutherland. Ah, sí. Y luego la de la invasión con Nicole Kidman y James Bond. Se me ha ido, ¿no? Daniel Craig. Uh-huh. Que es bastante pastruz. Bastante. Todas son pastruz. Mala. Sí, a mí la de los 70 tampoco me hace mucha gracia. Bueno, pero si tenemos es que elegir, visible, sí. Es más visible que sí. La moderna, pero bueno. Original, 1956, por favor, ¿qué estáis haciendo que no la veis? Bueno, lo que ocurre, esta película relata la invasión de unos extraterrestres a un pequeño pueblo de Estados Unidos. ¿Cómo es esta invasión? Pues lo que tenemos es que van apareciendo unas vainas, como podría ser una vaina de guisantes, una vaina gigante. Mm. Dentro de estas vainas crecen réplicas de las personas a las que van sustituyendo. Estas réplicas se comportan como si fuesen autómatas controladas por una mente colmena. Pérdida de personalidad, pensamiento único, son muy fríos para expresar sus sentimientos, etc. Una película brutal, de verdad. Y además tiene un trasfondo político del que se ha escrito y se ha especulado muchísimo. Hay que verla en su contexto histórico, ¿no? En los años 50, Estados Unidos está sumido en la caza de brujas de McCarthy, donde todo hijo de vecino era mirado con la lupa anticomunista, ¿no? Eres un comunista, eres un rojo, eres un izquierdista, fuera de aquí. En Hollywood había listas negras y delatores a mansalva. La ciencia ficción en general, en esta época, viene de una tradición en la que el terror siempre surge del miedo a lo desconocido. Los extraterrestres, los planetas desconocidos, inhóspitos, etc. En los años 50, esta tradición se funde con el miedo que había entonces a los comunistas, o el miedo a los anticomunistas, pariendo gemas como la película que nos ocupa ahora. Y todo el debate que hay detrás de la película es el siguiente. ¿Quiénes son estos ladrones de cuerpos? Porque son una metáfora clara de algo que nos está invadiendo. ¿Quiénes son estos invasores? ¿Son los comunistas que quieren aniquilar nuestro estilo de vida? ¿O son los macarcistas cuyo fanatismo está anulando el pensamiento crítico de la sociedad? Respuestas e indicios hay en ambos sentidos. Por un lado, teniendo en cuenta que las réplicas, como ya hemos dicho, eran como autómatas, no tenían personalidad, bien pueden representar a los individuos que viven en una sociedad comunista, o a lo que entonces en Estados Unidos se pensaba que era una sociedad comunista. Individuos grises, no tienen personalidad, piensan todos igual, están todos muy contentos, el gobierno tiene la razón. Es verdad que los yanquis es toda, etcétera, una libertad brutal. Exacto. Del pensamiento. Yo siempre he sido más partidario de esta versión. Siempre he sido partidario de que esta película es más una película anticomunista. Uh-huh. Pero hay un dato bastante curioso y que me hace dudarlo. Porque el propio guionista, que Daniel Mainwaring, que adaptó, por cierto, un serial radiofónico, posteriormente con hecho novela de Jack Finney, pues bien, este guionista, Daniel Mainwaring, venía de sufrir en sus propias carnes la caza de brujas de Hollywood. Había sido despedido de RKO por su izquierdismo confeso y el productor de la película, Walter Wagner, sufrió muchísimas presiones para que el guionista desapareciese, porque era una persona incómoda de Hollywood. No llegó a estar en una lista negra, porque entonces no había podido trabajar bajo su verdadero nombre, como les pasó a muchos. Como... Pues entonces claramente puede ser anticomunista, es decir, ojo, que yo soy de los buenos, ¿eh? Pero ahí está. No, pero es que el propio guionista criticó abiertamente la persecución macartista hablando de la película en concreto, y dijo que toda esta persecución parecía borrar toda lógica y coherencia de las mentes de los americanos, convirtiéndoles en víctimas sumisas y adocenadas en el más absoluto conformismo. Entonces está claro. Aquí nos introduce un resquicio para decir que las intenciones del guionista eran otras muy diferentes a las que tradicionalmente se ha asociado con esta película. Bueno, vamos a ilustrarla ya. Ahí dejamos eso. Yo siempre he pensado que era una película anticomunista, pero ahora confieso pues que puede que no lo sea. Yo cuando la vi no me pareció una película anticomunista, sino más bien todo lo contrario. Claro, todo eso depende de las, al final, de las ideas preconcebidas que tengamos nosotros de qué tipo de sociedad. Si pensamos que está reflejando la sociedad estadounidense, que pensamos que son unos borregos, etcétera, etcétera, pues vamos a ver a los extraterrestres como esa sociedad adocenada que decía el guionista. Si eres un estadounidense en los años 50, vas a decir, son los comunistas que vienen a... Yo cuando la vi, cuando llega al final... así súper rapidísimo, y cuando llega al final que el hombre en blanco y negro está gritando que están aquí o sí, no sé qué, no sé cuánto, hostia, era como, joder, nos está diciendo claramente que somos todos una panda de borregos. Bueno, pues vamos ya a la musiquita, vamos a ilustrar esta historia, porque aquí llega nuestro maestro Yellow Biafra al frente de la Guantánamo School of Medicine y nos dice, nos da una solución para todo esto. Dice, me da igual que sean los comunistas o que sean los anticomunistas. Lo que de verdad te roba la personalidad y te lleva a un estado de infraser balbuceante son las religiones. No. Ahí queda eso. ¿En serio? Si lo dice Yellow Biafra, lo dice Yellow. Yo aquí no le voy a contradecir y voy a dejar que se explaye a gusto con su banda. The Invasion of the Mind Snatchers. We'll be right back. ¡Cómo me gusta Yellow Biafra! ¡Madre mía! Me pongo a tope. Bien. Vamos a ir con el siguiente tema. Este a mí me gusta. Sabéis que me he tirado por la religión. ¿Los demás no te gustaban? Sí, pero me he tirado por la religión. Los zombies, pues es que sí, están en el centro comercial, pero no los veo todos los días. Pero la religión a mí me ha afectado desde pequeño. Y a ti, y a ti, y a ti también. Entonces es una cosa como que... Bueno, a ti no, ¿eh? A mí me da terror, como que no. Que tú ya un día nos... Ah, yo no estoy bautizado, exacto, pero... Exacto, y dijiste eso, y que no, que eso dolió en el alma. Tú eres un antirreligioso de palo. A mí iban de la pena y me decían, tú estás morito, me decían, porque estoy bautizado. No estoy bautizado, pero me llevaron al colegio de curas y de monjas. Amigo. Chungos, además, los dos. En fin, no hablaremos de esto otro día. Quizá por esa fijación. Fanáticos religiosos, sectas, cultos olvidados, cosas misteriosas. He hecho una reflexión sobre esto que quiero compartir con vosotros, a ver qué os parece. A ver. Las sectas... Los cultos olvidados, adoradores de cualquier cosa rara, el pastafarismo que le gusta a Juanfran, por ejemplo. Este tipo de religiones raras pues, existen, están por ahí. Estas han sido fuente de inspiración siempre para los maestros del terror, siempre, ¿no? Hay como, ¿qué pasa aquí? Para mí, personalmente, son inolvidables las maravillosas historias de Lovecraft. Maravilla. Joder, qué maravilla. Qué pena que fuese un asqueroso machista misógino. Pero bastante puta, racista, bastante pero, puta fue joder, su vida sí, como pero bueno, en fin. Está muy chungo, pero maravilloso escritor. Sí. Ah, sí. Bueno, en estas historias nos describía, yo qué sé, de manera sublime, seres surgidos de las profundidades. Decía, ¿de qué profundidades? Da igual de qué profundidades. Profundidades abismales, sí, sí. Con un aspecto tan abominable que induce a la locura de aquel que los observa. Y es como, Dios era mío. Terror naturalista, no sobrenatural. Era... Bueno, pues... Sí. Por eso, en estas observaciones, ¿no? Estos misterios, estos seres, ¿no? Que al final eran los dioses de las novelas de Lovecraft, Chulu, Nyarlathotep, todos estos que tienen nombres impronunciables. ¿Por qué son los dioses? ¿Por qué generan tanta expectación? Porque realmente nunca te los enseñaba. Tú ves por ahí un montón de dibujos, pero jamás Lovecraft describió realmente a Chulu. Sí, en... Sí. Algo. Sí. Hay unos... Lo que pasa es que es difícil. Hay claro. La estatuilla. Claro. Pero, o sea, él nunca te da 10.000 adjetivos... Sí, no, pero en general no los describía, ¿no? Te da un montón de adjetivos que son del carácter repulsivo, reptante, crepitante, ¿sabes? Pero nunca te dice, tiene 8 brazos, es negro y se llama Ramón. No, eso nunca lo dice. Entonces, de aquí, que ese es el rollo que... Estas descripciones que nunca nos desvelan el aspecto, la magnitud de estos seres, eso precisamente es lo que los hace tan intrigantes y tan atractivos, ¿no? Y de esta manera yo creo que es como se construye un culto, dejando entrever la grandeza de algo, pero no llegas a mostrarlo del todo, creando el enigma, creando el mito. A lo largo de la historia, este mecanismo se ha utilizado constantemente. Hoy no sabemos en qué consistían los famosos mitos o misterios de Eleusis. Se dice, los romanos, los griegos, acudían anualmente a los misterios de Eleusis. Bueno, ¿qué eran los misterios? No lo sabemos, nadie sabe lo que eran. Pero era algo que iba todo el mundo e iba con ganas a hacer. No todo el mundo, ojo. Algunas personas iban, otras no. Y las que iban querían ir todos los años. Luego entendemos que sería algo guay. Pero nadie sabe, los arqueólogos investigan, encuentran documentos, se habla de los misterios de Eleusis en todas partes, pero nadie sabe qué cojones hacía la gente cuando llegaba allí. Esta es la clave. Como los rocieros, follar y beber. Igualito. Pero si en los rocieros sabemos lo que hacían. Bueno, sabemos que estos misterios de Eleusis eran ritos de iniciación anuales, el culto a Deméter y a Perséfone, se celebraban en Eleusis, y que de todos los ritos celebrados en la antigüedad, estos son considerados los de mayor importancia. Se extendieron posteriormente al mundo romano. Lo más importante, no sabemos en qué consistían. Hay otros muchos, los misterios órficos, los misterios báquicos, los samotracios, bla, bla, bla, etc. Todos ellos tienen en común algo. El que asistía a los misterios sin tener derecho a ello, moría. Y el que revelaba los secretos del misterio, moría. Joder, nos entran unas ganas terribles de echar una ojeadilla, ¿qué coño pasaba ahí? Es decir, tanta gente durante tantos siglos yendo a hacer algo que mola o que sabe, pretendidamente mola, pero que no sabemos lo que es. No. Joder, pues tú no, yo sí, yo tengo muchas ganas de ir a ver qué mierdas pasaba ahí. Y se han hecho un pedazo de documental como el de Rocío. ¿De qué? De los misterios estos de Lucy. Sí, hay un documental claro, de misterios. No, que hubiesen hecho un documental bueno, sí, como claro, el de Rocío. Que al final lo que dice María, ¿qué hace el Rocío? Claro, es que por eso es que no tiene ningún misterio. ¿A qué iban allí? pues bueno, sacrificarían a algún animal porque eran unos taraos. ¿Y a qué iban allí? A drogarse, a beber y a follar. Se acabó, Harry, no le demos vueltas. Si hicieran eso, o sea, lo no sabríamos, sé. Porque hay otros otros misterios y pero otros siempre mitos. Te van a dejar el halo ahí para que quede como misteriosa. ¡Qué misterio! Bueno, bueno, en fin, tú no vayas. Tú quédate aquí, que estás muy a gusto. Aquí, tranquila, tú con tu cerveza, tranquila. Ya voy yo y luego ya te veré, vale, si mola o no mola. Vale. Una de las películas que más me ha intrigado en este rollo de las sectas, los cultos, los misterios, etcétera, es la que yo considero imprescindible para una gente que le guste el terror y lo intrigante, es The Wicker Man, ¿no? Maravilla. El hombre de mimbre. Maravilla. Es una película del año 73, se hizo un remake menos afortunado en el año 2006, menos afortunado porque el protagonista era Nicolas Cage, entonces ya claro, evidentemente es menos afortunado. Esta película, la trama comienza como un caso policíaco, se debe resolver la desaparición de una niña, hasta ahí todo normal. El poli es un prota, cristiano devoto, hasta ahí todo normal, pero claro, llega y observa que los habitantes de la isla profesan un antiguo culto, es decir, no son cristianos. Este culto pagano que profesan, este tío se empieza a poner nervioso porque yo soy cristiano, estos hacen cosas raras, en fin, error, no le mola, el ambiente ya se vuelve hostil para él. O sea, además lo curioso que es una película inglesa, o sea, no estamos hablando de una película ambientada en el catolicismo mediterráneo, o en el fundamentalismo estadounidense que es más común para nosotros de entenderlo, de ah, joder, que este tío es un puto fundamentalista. Porque nosotros siempre tenemos un poco la idea de que los protestantes son como más fríos y racionales, pero en el fondo tienen sus fundamentalistas tarados como los tíos, ¿no? Claro. De hecho, los más, probablemente, que son los que mandaron a Estados Unidos en el Mayflower. Sí, eso, pero bueno, en fin. Bueno, pues cuando este poliprota, un cristiano devoto, llega y ve estas cosas raras, algo no le mola. Y ahí es cuando, para mí, la peli comienza a ponerse interesante. Observa a parejas follando al aire libre, niños que aprenden en el colegio la importancia fálica del árbol de mayo, de los mayos, que son, si no sabéis lo que son los mayos, poner en internet los mayos y vas a ver 2.000 millones de entradas. Y particulares técnicas medicinales que culminan con una gran celebración de primavera, los mayos, ¿no? Esto es común a toda Europa. Ya vemos lo que se aproxima, el misterio. Va a haber un rito, va a haber un mito, un misterio, y este señor, que es ajeno al misterio, se va a ver envuelto en él. Entonces, a partir de ese momento, lo que tú estás esperando es, quiero ver qué mierda va a pasar, porque la película te va a conducir a ese ritual. Es un ritual especial, y ese ritual tú lo quieres ver. Tú no estás en la isla, pero la cámara te va a permitir acercarte a ello. Ese es el clímax de la película. Los adoradores pseudoegipcios de la película adolescente que vimos todos de niños, el Sherlock Holmes y el secreto de la pirámide. Todos estábamos ahí viendo, unos tíos ahí como pseudoegipcios haciendo un ritual, ahí, y tú estabas ahí observando flipado, ¿no? Los pseudoindoístas de Indiana Jones, el de lo maldito, ahí cuando le saca el corazón y todos ahí, y tú estabas flipado, estabas viendo el ritual, el mito, el misterio está ahí, ¿no? Los pseudosatánicos de la semilla del diablo. Toda la película te pasas esperando a ver, quiero ver qué hacen con el bebé, ¿no? ¿Qué pasa con estos, esas capas, ese rollo? Capas, túnicas, plumas, todo vale para el misterio. Ese es el rollo, ¿no? En los últimos años, el género ha derivado en una interesante variación que son los adoradores del mal en sí mismo. Ya no hay una excusa, es decir, no vamos a adorar a un dios porque tal. No, no. Adoramos al mal. Hay una película, la primera que yo vi, habrá otra seguramente anteriormente, que nos ofrecía Jaume Balagueró, que es Los sin nombre. En esta película, al igual que los ascetas cristianos pretenden la sublimación y el acercamiento a Dios mediante hacer el bien, ¿no? La madre Teresa de Calcuta y su puta madre, toda esta gente que hace el bien porque son muy buenos. Bueno, pues estos tíos hacen lo contrario. Quieren llegar a Dios, pero haciendo exactamente lo contrario. El mal más puro. O sea, buscan hacer el mal más puro. Tienen un objetivo, en principio, que es acercarse a Dios, pero, claro, a ti esto te desasosiega mucho, porque dices, bueno, si haces el mal por hacerte rico, haces el mal por quitarte de en medio un marrón, matas o robas o lo que sea, tiene sentido, pero hacer el mal por una cuestión estética, mística, coño, esto es muy raro. Y eso provoca un desasosiego interno bastante grande. Esto no los vale como explicación, genera mal rollo. Pero claro, lo que tú esperas cuando es vas a ver... llegar al éxtasis a través del dolor, por ejemplo. Eso está desde Hellraiser. Exactamente, Hellraiser ya estaba ahí también. Bueno, pues este tipo de cosas son las que generan mal rollo. Pero claro, tú cuando ves una película de este tipo, lo que quieres sentir es mal rollo. Luego, cuando termina la película, sales y dices, joder, qué buena ha sido. En fin, eso es otro rollo. Y ya por último, tenemos dentro de estos cultos y misterios a los estafadores. o estafadores o pseudo líderes religiosos, líderes de sectas que creen, más que creer, crean el misterio, pero en su propio provecho. Detrás de todo este misterio no hay nada, o sea, detrás no hay nada más que un tipo que te presenta algo bonito, tú te apuntas expectante a ver qué pasa, ese algo nunca llega y tú vas soltando pasta, o lo que sea en cada momento, ¿no? Como la vidente del Escorial. Por ejemplo, sin ir más lejos. Aquí tenemos ejemplos míticos de gente que además acabó bastante mal. Tenemos por un lado a los davidianos de David Cores, ¿no? En el rancho de Waco. Estos acabaron suicidándose en masa tras el acoso del FBI a tiros. El proyecto agrícola del Templo del Pueblo, del reverendo Jim Jones. Estos también acabaron en suicidio masivo, pero se llevaron por delante a cinco personas. Suicidio revolucionario masivo. Se llevaron por delante a cinco personas y a un congresista de Estados Unidos. Es decir, para mi entender, tuvo más sentido que el de los davidianos. Pero bueno. Y luego tenemos el movimiento que a mí me resulta interesante. Quiero decir, ¿por qué miles de personas en el mundo se apuntan a esto? El movimiento raeliano internacional. Y os cuento. Esto es una religión ovni. Empezamos mal. Religión ovni, o sea, aliens y religión mezclados. Creen en unos extraterrestres que explica la racionalización de que no estamos solos en el universo, ni somos la raza más avanzada, ni política, ni social, ni económicamente hablando. Nosotros, en realidad, somos la creación de unos seres extraterrestres de una civilización mucho más avanzada que la nuestra, que se llaman los Elohim. Estos Elohim han creado... Pero estos son un poco cristianos, ¿no? Siempre la gente cree que tiene que haber alguien que no, más que no, avanzado. Que no son cristianos. Espera. Estos Elohim crearon toda la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. No es un rollo divino. No, me pero, refiero a espera, lo espera, que espera. Estás hablando de Prometheus. Por ahí va la cosa. Ingeniería genética. Según los raelianos, es una combinación entre la clonación humana y la transferencia mental. Maravilla. En esta última instancia es la forma de proveer a los humanos del don de la inmortalidad. Pero todavía no lo tenemos. Estamos en el camino. Hay un raeliano que yo creo que mucha gente tendrá ahora mismo en la cabeza, que lo hemos visto muchas veces en la tele. No, estoy hablando en serio. ¿De quién? Carlos Jesús. Es que ese no es raeliano. Pero él decía esta palabra, me acuerdo. Él decía, eres de Raticulín. Pero eso ya era los días que estaba peor. Pero al principio me acuerdo que hablaba del rollo de Ganímedes y el rollo raeliano. Algo había ahí, sí. Bueno, estos raelianos tienen, para la gente normal como nosotros, que no somos raelianos, nos quedamos con dos cosas bastante pintorescas. Una, el sexo es libre dentro de la secta raeliana, que a priori está bien. Y fuera. No, el sexo es libre, quiero decir, tú ahí dentro se supone que no tienes tabúes, tal. Lo de que sexo sea libre os lo voy a traducir a la realidad. Hay unos tipos que son elegidos, que son los líderes, que eligen a quién quiere follarse. Exacto, ese siempre es el sexo libre. Entonces, si tú eres una persona elegida para ser follada de manera libre... Eso pasaba con los hippies también. Entonces pasas a formar parte de los ángeles raelianos. Qué bonito. Que no son como los de Charlie. Probablemente estén más buenos que los ángeles de Charlie. Pero bueno, en fin. Este es un rollito un poco curioso. En fin, a mí me ha parecido todo esto. Si te mola este rollo, pues venga, vete allí, suelta la pasta, porque uno de los objetivos de los raelianos, por supuesto, es acumular dinero para llegar al fin este de la inmortalidad. Pero volvemos al principio. Todo esto trata de drogarse y follar. Totalmente, final, ¿ves? ¿No? Es así. Uh-huh. Sí, pero en tu grupo. Sí, pero intelectualizado. No, sin intelectualizar. Tú mira, echa una foto, una vista por ahí a fotos de raelianos y de intelectualización no tienen nada. Gente, tienen una pinta de estar zumbados ahí de... Pero bueno, en fin, no quiero faltar el respeto a los raelianos. ¿Por qué? En fin, no, yo qué sé, déjales. Porque todas las creencias merecen respeto. Bueno, en todo esto... Sí, todas, absolutamente todas. En todo esto de los cultos, como os digo, pues hay de todo. Fantástico, decepcionante, fascinante, ridículo, pero bueno... Queremos echar una ojeada. Yo quiero echar una ojeada al culto de Eleusis. Quiero echar una ojeada a ver qué hacen estos raelianos ahí metidos todos dentro de unas mansiones. Si alguna vez que estáis en Madrid sabéis de lo que estoy hablando, vais a la zona cercana a la M40 por Fuente Carrantona, por ahí, veis el templo de los mormones que tienen allí. Una pirámide de oro brutal. Si no lo conocéis, pasaos un día por allí. Vais a ver, es un templo cuadrado, gigante, cubierto por una pirámide dorada, brutal. Eso es un templo mormón. ¿Qué coño hacen ahí dentro los mormones? No lo sé. Pues ser muy desgraciados. No lo sé. Sí. Básicamente. Tú lo sabes, sí. Tú conoces mormones, has estado ahí dentro. Pues mira, contaré una anécdota muy breve. Pero una vez, ¿sabéis estos muchachos que van por el transporte público? ¿Te follaste a un mormón? No, Dios mío, qué horror, imagínate. No sé. Además, no te lo iba a contar. No sé, como he dicho que era muy breve. Digo, ¿eh? Breve, si es que me interrumpes, breve. Pues uno de los muchachos se dejó el diario en el asientito del tren. ¿Y lo leíste? Sí. Qué chunga eres tú. Sí, lo leí. Y todo lo que contaba ese muchacho eran miserias de su vida. O sea, era un muchacho joven, de 18, 20 años, que tendría que estar en plenitud de felicidad absoluta. Y ese muchacho estaba amargado. O sea, que en esa pirámide de oro solo hay frustraciones, tristeza y amargamiento. Y ahí ves que María ha caído en la trampa. Los mormones salen todos con uno de esos pequeños diarios de tristezas bajo el brazo y los dejan abandonados en autobuses para que gente como tú crea que son desgraciados. Pero en realidad... Bueno, solo me ha pasado una vez. Es una trampa. Bueno, en fin. Todo esto pobrecillos y se les ve en la cara. Esto pobrecillos. Todo esto que hemos contado, gran parte de ello forma parte de lo que es... Pobrecillos o no. El proceso de la conspiranoia o conspiparanoia, no sé cómo se dice. Películas que yo creo guapas, que a mí me han gustado de este rollo, del tema de los franceses estos zumbados que hacen el terror extremo este, la de Mártires, a mí me gustó bastante. Los Sin Nombre, ya os la he mencionado, The Wicker Man, la del 73, la del 2006, ni os acerquéis a ella. Bueno, si quieres ver a Nicolas Cage ardiendo, sí. Bueno, que eso mola, claro. No cuentes el final, en fin. Es del 2006, ya la han tenido que ver. Luego, La Semilla del Diablo, también hemos hablado de ella, The Sacrament. Es una película que habla sobre todo el proceso de Jim Jones y, bueno, es... Muy recomendable. Muy recomendable también. Y quería recomendaros Camino. Camino es una película que hizo el Fesser sobre el Opus Dei. Y el Opus Dei es una puta secta. Exactamente. Es una película de terror, realmente. Sí, es una película de terror. Es bastante chunga y bastante jodida. Y expresa mucho de todo el tema este de lo que hemos estado hablando. Quizá más de posesión que de secta. Pero bueno, está ahí a mitad chica de camino. La hacían ponerse en los no cuentes, no cuentes más ya. Jo, pero que la es gente que me lo parece vea. Importante decir esto porque es que son unos cabrones. Bueno, si todo el mundo sabe que el Opus no es una maravilla y nuestros oyentes bueno, más que nadie. Bueno, todo el mundo no. Los, oyentes, los que nos escuchan a nosotros no son del Opus, ya te lo digo. ¿Sabe lo que sabe la gente? Que en el Opus no hay monjes. Porque todo lo del Código Da Vinci es mentira. Eso es lo que sabe la gente del Y menos Opus. Monjes albinos. Bueno, en fin. Para ilustrar esta historia, vamos a poner una banda que tenía que estar aquí en este programa, Black Sabbath. Es una banda que ha sabido jugar siempre magistralmente a lo largo de su carrera con el concepto de la adoración satánica y todos sus derivados. Pero siempre se han partido de la polla bastante de todo este rollo, que es lo que más me flipa. O sea, nos llamamos Black Sabbath, sacamos cosas del diablo, brujas, tal. Pero luego siempre están diciendo que me importa una mierda todo eso. Yo estoy aquí para drogarme y beber, que es lo que realmente nos gusta a todos, ¿no? Volvemos al tema. Sí. Desde el año 70 que sacaron el primer disco. En ese primer disco lo cogéis, os lo ponéis en la mano y decís, joder, qué portada más chunga. ¿Esto qué es? Todo da miedo ya verlo. La portada, los títulos de las canciones, las letras, todo va orientado a la imaginería esotérica. Bueno, los componentes de la banda se han limitado simplemente a negarlo todo, a decir, no, si es que yo estaba pedo, yo a mí esto no... Y además con bastante ironía y risita. Sí, es un cristiano. En el título del tema, que la canción que vamos a escuchar, NIB, N-I-B, de su primer disco, los fans de Black Sabbath han querido leer de todo. Name in Blood, ¿no? Nombre de sangre, Nativity in Black, Navidad Negra, tal. Toda clase de cosas bizarras que se os quieran ocurrir. Le preguntan al compositor de la canción, al Jesse Vale, oye, esta canción, ¿esto qué quiere decir NIB? Y dice, no, es que yo hice la canción, molaba, y dice, y el batería, el Bill Ward, llevaba en aquella época una barbita así en forma puntiaguda, que es NIB en inglés, ¿no? Puntita, barba de punta así. Y dice, y como no teníamos nombre para la canción, pues le puse NIB. Y dice, y le puse unos puntos en medio para hacerlo más misterioso. En fin. Estas historias molan todo. Claro, no sabemos si te están riendo. Realmente ellos son adoradores de Satán y están diciendo esto para ocultarse. No se sabe. Un auténtico conspiranoico sabe que la explicación más sencilla nunca es la verdad. Y seguirá buscando la explicación más retorcida. La mayor parte de la gente cuando lee esta letra, voy a decir la letra de lo que vais a escuchar, dice, sígueme ahora y no te arrepentirás, deja la vida que llevas antes de conocernos, eres el primero en tener mi amor, para siempre, conmigo, hasta el fin de los tiempos, tu amor por mí tiene que ser real, antes de que sepas la forma en que yo me sentiré después. Yo me siento porque ahora te tengo a ti bajo mi poder, nuestro amor se hace ahora más fuerte con cada hora, mírame a los ojos, verás quién soy. Mi nombre es Lucifer, toma mi mano. Hay gente que cuando hoy escucha esto piensa que es una adoración a Lucifer. ¿Sabéis lo que pienso yo? Esto es capitalismo, amigos. Black Sabbath, NIP. Thank you. Asado in Elmanthora. Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Yo me quedé en la ventana. Ella salió en un momento justo en que un grupo salía de una casa. Parecía como si jugasen. Pero llevaban cuchillos y palos. Bueno, este corte que acabamos de escuchar, tan terrorífico, pertenece a la película ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrador, del año 1976. Hay uno de los presentes que ha estado en esa isla. No diré quién. Satanás. Sí. La película está basada en el libro El juego de los niños, de Juan José Plans. Y Chicho Ibáñez Serrador, que es el director de la película, supongo conocido por casi todas. Al menos lo conoceréis por dirigir el 1-2-3. Pero lo que nos interesa aquí son las películas y series de televisión que ha dirigido, girando casi todas en torno a hacernos pasar miedo o a descubrirnos la miseria humana. Desde la gran película Residencia, que la tenéis que ver, a las series de televisión que se llamaban Historias para no dormir, que también las tenéis que ver. Tanto por el miedo como por lo que decía de la miseria humana. Mejores, ¿no?, aún que Noche de Lobos. Sí, sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Y luego también, que me parecía... Yo no lo veía porque era joven y no me dejaban, pero hizo este programa que se llamaba Hablemos de Sexo, en Televisión Española. Con la doctora Ochoa, hoy Lady Foster. Eso no lo sé. Se casó con Norman Foster y ahora es Lady Foster. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo con Lady Foster, sí. He recibido educación católica y ese programa nos sentábamos toda la familia a verlo. ¿Toda la familia? Toda la familia a verlo, sí, sí, sí. Era un programa... Tenía pajillas ahí. No, era un programa súper científico. Sí, sí, sí. De hecho, sí. La doctora Ochoa era una persona súper fría y no transmitía absolutamente nada. Pero como que siempre te da cosilla ver eso con presencia de tus padres, sí, ¿no? No, pues no, con mis padres nunca he tenido problemas. Luego había una escena de sexo en la tele y la quitaban, o cambiaban de canal. Ah, eso también me ha pasado. Pero... Oye, pero ver, miedo, pero ver, pero sexo, claro, pero ver programas de educación sexual a mí me dejaban. Bueno, pero que quiero decir, he plasmado este ejemplo porque me parecía pionero. Era un buen programa. Claro, que en aquella época hubiera un programa que hablara de sexo en la televisión pública, ¿no? Bueno, argumentivo de la película, que podría contar toda la película porque es más vieja que la tendríais que haber visto, pero bueno. El problema es que yo, a una persona que no ha visto esta película, yo no le contaría nada, porque es que lo que le cuentes, ya... Yo a los que no la han visto les diría que tengan paciencia. Yo a las que no la han visto diría en este momento, corta el programa. Tampoco voy a cortar mucha historia, pero es que claro, es del año... 76. Ya tendrías que haberla visto. Lo que le podemos decir a los oyentes, que llevan 2 horas y 23 minutos escuchando este programa, es decir, darle 4 minutitos para adelante, sí, y dejar a María que nos lo cuente. Venga. Mejor. Pues venga, un argumentillo de la película. Una pareja llega a la isla, la que habéis escuchado, aparentemente idílica, hasta que descubren que no hay adultos viviendo allí. Chicho Ibáñez Serrador empieza con fuerza la película. El nombre y las imágenes, niños en situaciones de muerte, hambrunas, guerras, y todo provocado por los adultos. Puedes empezar a intuir por dónde van los tiros, pero jamás pasa por tu imaginación las imágenes que ves durante la película, que es bastante cruda en representar la venganza de las niñas y los niños. Todo rodeado siempre de risas, las risas más angelicales y a la vez terroríficas que puedes escuchar. Totalmente, es que van a la par angelical y terroríficas. La pareja va descubriendo durante la película que algo va mal. no solo que no hay adultas, sino que las niñas se comportan de formas extrañas. Y todo esto en un entorno donde la luz natural del sol es abrumadora. Se respira la brisa del mar, el calor, la tranquilidad, y aún así, la inquietud de que algo va mal no te abandona. Indudablemente el título de la película, ¿Quién puede matar a un niño?, también dice mucho de la peli. ¿Serías capaz en esa situación de matar o morir? Y hablamos de matar niños, que normalmente representan la inocencia. Los protagonistas no salen de su asombro al ver las caras de las niñas, las atrocidades que cometen, y solo son niñas. ¿Cómo te defiendes de ellas? Hasta la mujer que está embarazada empieza a notar las embestidas de su propio hijo en el útero. Una de las escenas que a mí me marcó de toda la película, si queréis apagar la radio, es la escena de la piñata humana. Joder. Que presencian los protagonistas. Tú ves a un anciano muerto, colgado boca abajo, y las niñas dándole palos desde abajo. No dan palos. Está con una guadaña. Está con una guadaña. Qué muy heavy. Joder. Lo más brutal de esa escena, además, es que luego no hay nada explícito y termina con el protagonista, que es el que lo está viendo en una expresión de terror, mientras oye el ¡bien! De que por fin le han dado. Entonces estás viendo ahí como le está intentando dar con la guadaña y es de... Eso es la ahí está la maestría, favor, del director, claro. Saber hacerlo guay. Y te ha tenido esperando casi una hora para llegar a esto, porque la película es... Es que no es que no pase nada, pero te está conduciendo con mucha calma hasta que de repente arranca. Sí, pero siempre está la tensión. Sí. No es aburrida. No. A mí me... Bueno. O sea, sí que es verdad que tú desde el principio, que ves las imágenes del principio de la película, vas intuyendo cosas, sí. Y es verdad que puede tardar un poco en verse cierto tipo de escenas, pero tú durante toda la película vas intuyendo que algo no va bien. Eso es así. Bueno, pues estos dos os han destripado la película. La mejor escena. La hemos contado aquí. Prácticamente desde el principio, desde las primeras escenas, empatizas con las crías, ¿no? Es verdad que las adultas nunca se preocupan de ellas, son parte del eslabón más débil de la sociedad, ¿no? Sufren guerras, abusos, faltas de oportunidades. Pero según vas viendo la película, piensas, ¿qué haré yo en esa situación? ¿Me defendería de ellas o porque son niñas no haría nada? ¿Me matarían sin ningún tipo de remordimiento? Y esa es la conclusión que yo creo que nos quiere llevar Chicho. ¿Vosotras queréis en esa situación? No cuento más de la película. Hasta ahí podemos leer. Vale. Que hay más. Sí. Pero es verdad que ya solamente hacerte esa pregunta, enfrentarte a niños y niñas y tenerte que defender a ellos, ya me parece brutal, ¿eh? Todo lo poderoso de la película está ahí. Pues mandas a un par de antidisturbios y... Estos no tienen corazón. Dale, ahí, dale. Ilústranos la música, anda. Bueno, pues he traído para ilustrar la peli a Pearl Jam. Con la canción Jeremy, de 1990, de su álbum Ten. Ahora sí que me vas a hacer llorar. Me está dando en la patatita aquí. Cuando Pearl Jam sacaron el single de Jeremy y el videoclip, toda la sociedad reaccionaria estadounidense les atacó porque decían que incitaban a los adolescentes a suicidarse. Y creo recordar que en una entrevista que leí de Eddie Vedder, contó que no entendía que un chaval de 16 años se pudiese pegar un tiro en medio de todas sus compañeras y que nadie se preguntara por qué un chaval llega a eso. Pero si te preguntas que un grupo está incitando a los adolescentes a suicidarse, es que es estúpido. Eddie Vedder tenía razón. ¿Qué estamos haciendo mal la sociedad para que haya chavalas que se quitan la vida con 16 años, que las niñas estén sometidas a esclavitud, a abusos, a trabajar cuando deberían jugar y estudiar, a traficar con armas y con drogas? Y así podría seguir contando las atrocidades a las que se ven sometidas niñas y niños a lo largo del planeta todos los días. Como sociedad se da por hecho que estas cosas ocurran, pero lo cierto es que no deberían ocurrir y no deberían estar normalizadas. La normalización hace que la chavalada sea infeliz y termine como Jeremy, quitándose la vida, o viviendo vidas que para ellas no merecen la pena ser vividas. Tal vez muchas adultas se merezcan que las metieran en una isla llena de niñas y de niños sedientos de venganza y con ganas de jugar a la piñata. Jeremy. And the news media plus a lot more. It is very relevant in America today. Mommy wouldn't wear. King, tell me the wicked. Bueno, pues nos vamos a ir yendo, como dice mi madre. El Juan Gar invoca a su madre porque tiene miedo. Joder, pues yo me acuerdo que mi madre llevó ahí de pequeño a ver Poltergeist ahí al cine Excelsior, en la Albufera. Y yo creo que es el miedo que puede pasar luego yo años, con el Poltergeist. Estoy hablando de que era un poco pequeñajo. De pequeño, pequeño, ¿eh? Pues sí, no sé si era la 1 o la 2, pero vamos que... Porque estos son principios de los 80, Poltergeist. Pues ahí y tú estaba... eres un hombre joven. Sí, sí, sí. Ahí era más joven todavía. La verdad es que, joder, no sé por qué me hacían eso. Ahora ya no quiero ver ninguna de las pelis que habéis contado. Yo creo que sé, casi ninguna he visto. Pues tienes que verlas todas. Si te llevan 4 años a ver Poltergeist, normal que no quieras ver ya. Me he marcado varias, no digo cuáles, pero me he marcado varias. Bueno, Harry, que nos vamos. Mira, no puedo ni hablar, estoy poseído por Satán. Hasta la semana que viene. María, que nos vamos. Que disfrutéis las películas. Y te dejamos aquí a sola, Juanfran, con los demonios estos. Nos quedamos de despedida con cremita, cremita. Y esta es de las que te tienes que marcar. ¿Por qué? Vamos a ver. Está ya el cupo muy lleno, ¿eh? Vamos a hablar de Green Room, que es una de las de estas pelis recientes de thriller terror de las que todo el mundo habla. Los ingredientes son irresistibles para nosotros. Esto apúntatelo. Es una película de personas atrapadas en un espacio cerrado que tienen que luchar para salir. Bien, ya hemos dicho que esto mola mucho. Pero ahora añadimos, estas personas atrapadas son una banda de punk. Y quienes les tienen atrapados, en realidad, son un grupo de nazis. Y aquí ya tenemos todos los ingredientes para decir, esto hay que verlo, sí o sí. ¿Sabes lo que hace muy bien el director en esta película? Que empatizas mucho con los personajes porque durante, no lo sé, 15 minutos, 20 minutos, tú vas viendo, yo qué sé, pues cómo van en la furgoneta, cómo llegan a un restaurante, se toman algo, cantan no sé qué, no sé cuánto. O sea, que tú empatizas mucho con el personaje y cuando les suceden algunas cositas... Lo que les sucede... Hostias, pasas una angustia brutal. Sí. Eso está muy bien por parte de Dios. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a entrar ahora en eso, pero primero el argumento, que es bien sencillo. Una banda de punk que se llaman The Ain't Rights, que por cierto es un nombre prestado de una banda real formada por los amigos del director Jeremy Saulnier. Bueno, pues esta banda se encuentra de gira. Al llegar a uno de los bolos que tienen programados, se encuentran con que el promotor no se lo ha currado todo lo que debería y les mete a tocar en un restaurante, básicamente. No hay pasta, se cabrean con él y entonces les propone otro concierto por el que les van a pagar bien y que organiza un familiar suyo. No recuerdo ahora si era un familiar o un amigo, creo que era un familiar. Un primo. Sí. Les dice que es un skinhead, pero que es un skinhead no afiliado. Que esto en inglés quiere decir es un skinhead apolítico. Bueno, pues llegan al sitio y se encuentran con que el no afiliado en realidad es un skinhead que quiere entrar a formar parte del grupo, del núcleo duro de un grupo local de supremacistas blancos. Es decir, de nazis. La banda termina su concierto y de repente, cuando están yéndose, pasa algo en la habitación que hace de backstage que hace que se tengan que quedar encerrados. Mientras el grupo de nazis, que es el dueño de la casa en la que se hace el concierto, intenta deshacerse de ellos. Y por deshacerse de ellos queremos decir matarlos. Aquí empieza el meollo y toda la película. Y si no la habéis visto, ya estáis tardando. Y tú, Juancar, el primero. Bueno, pues, pero no la veas de noche, Juancar, porque es súper angustiosa, tío. No da miedo, sí, sí, sí, o sea, de susto, ni fantasmas, ni cosas de esas, es pero es muy angustiosa y luego tienes pesadillas. Y desagradable, sí. Bueno, pues su director, Jeremy Saulnier, empezó a ser conocido, empezó a hacerse un nombre con Blue Ruin, que es una película muy recomendable, muy buena, de venganza. La siguiente que será Red. Algo. Sí, tengo que seguir con los colores. Bueno, pues con el éxito de Blue Ruin llegó su posibilidad para dar el salto a producciones mayores, pero él decidió contar una historia que tenía en la recámara. Él dice que es anterior a Blue Ruin y que le retrotraía además a cuando era un adolescente con 20 años, que era escuchar punk e ir a conciertos con los amigos. De hecho, formó parte como cantante de una banda de hardcore de la escena neoyorquina. Como curiosidad, Anton Yelchin, que es el actor protagonista, el bajista de la banda, también toca en una banda de garaje punk, de Hammerheads, que podéis encontrar vídeos por internet, de estos son bastante curiosos. Y todo esto que estoy contando, que puede parecer anecdótico, hace que la película se vea muy realista, que es lo que comentaba María antes. Se nota que el director sabe cómo funciona el día a día en una banda de punk local, cómo funcionan las giras, cómo se meten en una furgoneta, cómo hacen kilómetros, cómo son mal pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, como decías, te lleva a empatizar desde el principio con los pobres infortunados. Vamos a mandar una copia de Héctor Sudor de esa película. Así que cualquiera que conozca un poco, que haya pateado un poco las escenas locales punks de Estados Unidos, se va a sentir identificado al instante. Y vamos a escuchar ahora un clip que he sacado de una escena no fundamental, pero bastante divertida de la película. ¿Estás bien? No, I'm fine. These guys not creeps? We're on a tight ship. Except it's a U-boat. Hey, yo. I got a dumb idea. Where'd you say the power supply was? It's like a mini transformer. Three females. Testing, testing, one, two. Meow. Got it. Can I smoke a car? Hey. We're not. You back out now, I tell him you're Jewish. Go. Even ladies and gentlemen, we are the Ain't-Rights or the Aren't-Rights. Either one. Bueno, pues como os decíamos, una de las escenas más divertidas es cuando la banda llega al sitio y se encuentra con un montón de skinheads nazis. Entonces en el backstage, que es lo que habéis escuchado, el bajista dice: "Ey, se me ha ocurrido una estupidez". La película corta ahí, pasamos a la banda ya en el escenario, preparándose para tocar. El guitarrista se arrepiente y de repente la guitarrista le dice: "Oye, esta es tu idea, esta es tu idea. Como te rajes, les digo que eres judío". Él transige con cara de preocupación creciente y la banda se presenta y empiezan a tocar con una versión de Nazi Punks Fuck Off de los Dead Kennedys. Y aquí es cuando, si no les amabas, empiezas a hacerlo en ese instante. Es decir, vamos, claro. Aquí es cuando vuelves a confirmar que los nazis son unos gilipollas. Vamos a soltarles esto a todos estos putos nazis que tenemos delante. Interpretan la canción entera, que es el corte que vamos a escuchar ahora, mientras se ve la reacción del público, que está entre divertido, estupefacto, y otros abiertamente cabreados. Les hacen gestos amenazantes, les escupen, vuelve una botella. Lo curioso es que toda la banda está tocando a su bola y el bajista, que es el que ha tenido la idea y el que quería echarse atrás, está tocando toda la canción con una cara de terror creciente en su cara mientras que ve como todos los nazis les están haciendo gestos amenazantes de "os vamos a matar". Sí, hay tensión en esa escena. Hay mucha tensión, en la banda. Pero interpretan toda la canción y luego empiezan con el setlist habitual. Y aquí un hecho curioso es donde todo el realismo que hablábamos antes de la película, de la escena punk, vuelve otra vez a cobrar vida, ya que son los actores realmente los que interpretan la canción en ese momento. En ese momento están tocando la canción de verdad. Hemos contado... Y todos los bajos son nazis de verdad. Imagínate. Hemos contado que el que hace de bajista toca la guitarra en una banda, por lo tanto tenía rudimentos de bajo, pero es que además el equipo de producción contrató con diversos especialistas para enseñar a los actores a tocar y a comportarse como una banda de verdad. Les enseñaron a tocar las canciones que tenían que tocar, ensayaron como una banda, el vocalista se aprendió las letras, aprendió cómo tenía que moverse en el escenario, y entonces lo que vemos en la película es una banda tocando de verdad. Lo que escuchamos, lo que vais a escuchar, es como suena la película y cómo lo tocaron en realidad. No vamos a poner la versión de Nazi Punks Fuck Off de los Dead Kennedys, sino que vamos a escuchar lo que suena en la película. Así sonaba y así nos despedimos. Nazi Punks Fuck Off. Hasta la semana que viene. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! To come the fuck, get out of here! You ain't no better than bouncers. We ain't trying to be police, and you ain't the cops. It ain't anything. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! other the peace they wins. Stab your bags into trash holes. Trash your bag if you got real balls. You still think such a guy is the goal. Real Nazis run your schools, their coaches, business, men and cops. No fuck, right, even if friends go. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks. Fuck up. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks. Fuck up. First to go, you've been the first to go, you've been the first to go, you've been the last shooting. Thank you, that was a cover.